noches y bienvenidos un miércoles más a estar con nosotros aquí en Último Nivel. Un magnífico programa hoy al que dedicamos a un estudio de culto, Clover Studio. Repasaremos los escasos títulos que tienen, pero realmente maravillosos todos ellos, del principio a fin, haciendo especial hincapié en los dos últimos títulos que han sacado ahora, nada, hace un mes y medio aquí en nuestro territorio. Se tratan de God Hand y Okami. Hoy, Lolonti, mi sorpresa incorporada, vamos a tratar este Clover Day, además de las noticias de la semana y la lista de lanzamientos. No os podéis perder esta noche porque será grande, será bonita, habrá manta cálida y habrá marcha, como siempre, en todos sus apartados. Nada más, solo me queda despedirme en este minuto y medio para empezar el programa ya después de la cuña publicitaria. Así que, ¡hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. De esta forma cañera con Right Here de Sonic Rush. Así que como la semana pasada tuvimos a Sonic Riders de fondo, he pensado, ¿qué diablos? Ponemos Sonic Riders y así empezamos. Buenas noches, Samuel Fukui. Ah, mira, me toca a mí primero. Sí, por la canción, ¿eh? No por otro, vale, no, vale. No por nada. Vámonos a esta canción. Me sonaba, pero no recordaba de qué. Ya te he dicho que la banda sonora te sonaría de algo. Claro que sí, gran banda sonora. Y así ha sido, gran banda sonora que nos acompañará en los próximos 45 minutos de las noticias de la semana. A su lado, bueno, ¿queréis decir algo? No, nada, hoy un programa interesante que seguro dará mucho que hablar, sobre todo aquí los contertulios que tienen mucho más que decir que no yo, pero sí, bueno. Y que yo también, porque ni siquiera he visto Okami, imagínate. Señor Prima, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos con los pinceles en las manos para empezar a dibujar lo que será un especial que creo va a gustar a muchísima gente y le dejará un cuadro en su memoria digno para recordar. ¿Te lo tienes preparada esta frase? No, la verdad que no, pero sabía que la esencia iba a ir por ahí. Nada, esperamos que disfrutéis bastantes ganas, sobre todo con el maravilloso Kami. Ya veréis, ya cambiaremos la voz más tarde y nada, adelante. Ponemos voz de manta cálida, sí, de Okami y su pincel. Y finalmente la sorpresa, hoy no está Sefi, pero en su lugar, que quería venir a este Clover Day para pintar junto a nosotros este cuadro, señor Maneo, buenas noches. Muy buenas noches, bueno, yo no tengo preparada una entrada como Freeman, pero que esta va a ser una noche grande, muy grande, y espero dar lo mejor de mí. Bueno, sí, a ver, ya como redactor y como semidiseñador de On das mucho, no dudo que como locutor hoy darás también, estarás a la par, no lo dudo. Muchas gracias. Así que señores, una hora de pausa y empezamos. ...93-572-6003. Y seguimos con un magnífico tema, Back to Back. Así que empezamos las noticias de la semana 20. Perdón, programa 20. Primera noticia, anunciado Devil Knight 2, Heroes Gaiden para PS2 y Wii. Así es, la compañía japonesa Capcom ha anunciado el lanzamiento en Occidente de esta segunda parte de su saga, conocida en Japón como Sengoku Basara, comúnmente aquí denominada como Devil Kings, con la novedad inesperada de también una versión para Wii, a la que ya todo el mundo conocía de PlayStation 2. Devil Kings 2 incorporará nuevos personajes y escenarios, donde la acción más desenfrenada y cientos de combos y ataques especiales serán de la mano. Vamos, un mata-mata, piñón, mucha acción y adrenalina tutiplén. Se espera que su lanzamiento se efectúe el 30 de julio por estas tierras. Ojo, THQ prepara un modo multijugador masivo, o sea, prepara un multijugador masivo de Warhammer 40.000. Ojo, ¿eh? Ojo, atención, rara se cierra, porque si THQ ya ha tocado tanto el género de la estrategia en tiempo real con el magnífico Warhammer 40.000 o Companion Heroes. O Companion Heroes. Correcto, correcto ahí. Y además, la primera persona con el, bueno, pasable Warhammer 40.000 Fire Warrior, pues ahora va a los MMOs con la franquicia Warhammer 40.000. La verdad es que da juego, ¿eh? Da juego, pero yo creo que Blizzard tiene preparado un World of Starcraft y nada, durará este durará un añito. Si llega, quizá, ¿no? Sí, sí llega. Pero bueno, la idea, la verdad, y la franquicia da para ello y promete. God of War 2 supera ya el millón de reservas. Ahí es nada. La gente quiere este juego, la gente lo desea. Quieren empolvar, digamos así, a la Play 2 con un grandioso juego. Ponerle el broche final. El último cincelazo a la lápida de Play 2. La verdad que así es. Y bueno, el juego promete, tú bien lo sabes. Sí que promete, sí, mucho. La semana pasada hablamos de ello. Así es, hablamos de él en las noticias de la semana, en esa demo, presentación que a la que asistí aquí en Barcelona. Las sensaciones son buenas, no en vano este millón de reservas aclaman a lo que seguro será un buen juego y que en abril llegará a Europa. Y no solo eso, además, sino que tendremos Kratos portátil, estará también en PSP. Así es, rumor era que iba a llegar. A mí no. Sony me lo había dicho, pero yo no podía decirlo. Ah, pillín. Ay. Era algo que me había dicho oficialmente. Claro, y al final, pues sí, parece ser que, según se puede leer en la contraportada del manual de God of War 2, ahí aparece un claro anuncio donde te indica PSP, coming soon en este 2007. God of War. ¿Será un remake? ¿Será uno nuevo? ¿Será una precuela? ¿Quién sabe? Yo apuesto por precuela. Yo también. Yo apuesto, sí, sí. Es algo que se lleva bastante y da para ello. Exacto. Sí. Sí, pero ¿y la cámara? ¿Eh? ¿Y la cámara? Automática. La cámara automática ya está. Con un corrector, L1 corrector de ángulo y punto. No creo que sea un juego en el que el stick derecho se note tanto a faltar como en un shooter, por ejemplo. O como en un Splinter. O bueno, como en un Splinter. Veamos, pues. Malas noticias. BioShock retrasado hasta el 24 de agosto. Pues es una pena porque nos dan una de cal y una de arena. Nos enseñan un vídeo ese de 400 megas en HD con la niña por ahí lanzando osos pirómanos. Con la cantidad de cosas que puedes hacer, o sea, y con la pedazo de ambientación, y luego nos dicen que os mola, pues nada, os esperáis 2 meses más, venga, chatos, y nos dejan así hasta el 24 de agosto. Una pena, la verdad, pero bueno, ya llegará, qué remedio, ya llegará. Sí, nos los van retrasando todos. Sí, la semana juntan, sí, todos el mismo mes. Sí, sí, qué miedo, qué y habrá miedo. Que pedir baja laboral para poder jugar a todos, porque claro, si no, no tendremos tiempo. Estaría bien. Sí, ¿no? Que lo cubra la seguridad social. Baja laboral por querer jugar a todos los shooters de PC de este año, que van a ser juegazos. Por favor. Por favor, ¿me lo firma? No, tengo un poco de fiebre, venga, va. Nuevo concurso de Ubisoft. La grande hace un concurso grande. Así es, Ubisoft, sus concursos mensuales parece que tienen éxito, que siguen ahí en la brecha. Y como la primera entrega, el mes pasado, la mecánica del concurso es muy sencilla. Se trata tan solo de responder a una serie de preguntillas. Habrá 10 personas que podrán escoger su premio entre una lista con los mejores juegos de Ubisoft. Podrás también ganar camisetas, fundas de PSP, carcasas frontales de Xbox 360, pósters de juegos favoritos, etc. Solo tienes que ir a la página oficial de Ubisoft España, ubisoft.es, ahí ya ves un banner con el concurso y a ver si toca algo. Por cierto, Freeman, el juego que quiero sale este viernes. ¿Verdad, Maneo, que salía este viernes? Que era el recopilatorio de... Creo. Ahora se me ha ido. ¿Cuál? El de... Se te ha ido, muchas ganas no le tienes. No sé, ¿eh? Que le tengo, pues que nunca me acuerdo de nombrecito. Joder, el de Hermanos de Sangre es... Dios mío. El Brothers in Arms. El coleccionista, ¿te acuerdas? ¿Qué es? Sí. ¿10 euros? No, 5, ¿no? 5. 5 los dos, ¿verdad? Sí, tío, culo. Pues... 5 euros los dos Brothers in Arms. Ya puedes ir reservando, Freeman. Promete. 5 euros los dos Brothers in Arms. ¿Y el otro cuál quiere? No sé, ya te diré. Vale. Ojo que ha salido ya el Dark Messiah y el Double Agent en Codegame a 20 euros cada uno, ¿eh? También... Ojo, sí, pero eso ya sería añadir demasiado. Nada, si no haces ahí ya está, no sé, ya lo hablamos luego. Vale, vale. Atención porque la saga The Longest Journey continuará en formatos por episodio. Se apunta al carro de sacar juegos por porciones. Así es, está de moda. La compañía propietaria de la franquicia, Funcom, ha conseguido una subvención jugosa de la Fundación Noruega Fílmica. Parece que en ese país apoyan a los videojuegos, por lo visto. Y entonces se ha decidido... Sí, no como aquí. No como aquí. Que apoyan los reportajes de Telecinco de Somos Frikis y Somos Tontos. Y por lo visto ha decidido desarrollar un sistema que le permita continuar la historia del Longest Journey, luego continuada en Dreamfall, de esta saga de aventuras, por medio de episodios descargables en forma online, como lo viene siendo Half-Life 2 Episodio 1 y 2, como viene siendo Sam & Max y demás franquicias que se están apuntando a este carro. Se llamará, como no, Dreamfall Chapters, que es el nombre que recibirá la serie de episodios. ¡Qué original! Justo donde acababa Dreamfall The Longest Journey. A pesar, eso sí, de tratarse en un principio de contenidos solo descargables a través de la red, también posiblemente se planteará en un futuro sacar a la venta varios de esos capítulos combinados en tienda, como también está pasando con Half-Life 2 episodios y como pasará con Sam & Max. Es decir, primero pones a la venta online, coges ventas que no tienen ningún tipo de coste porque no te suponen nada. Y sus beneficios aprovechas para hacer una distribución. Para luego una distribución en tienda con ya todo el pack recopilado para la gente que aún es reacia a descargarse juegos online, pues se lo compra. Y también, como añadido a la noticia, se rumoreaba que la franquicia también podría aparecer en un MMO o en un mundo online persistente. Y va a ser así. Y así es, en la Game Developers Conference, que luego hablaremos de esta feria, así lo han anunciado la gente de Funcom, aparecerá Dreamfall también en un MMO. ¿Qué quieres decir, Maneo? Bueno, la idea me parece bien, pero mientras no ocurra como Sin Episodes, que han cancelado el segundo, bueno, segundo y tercero. Sí, el segundo. Sí, han hecho el primero y han chapado el garito. Se dejaron el presupuesto en el sujetador de la primera. Así que, claro, era muy grande. Era muy grande, eran demasiados polígonos, porque encima lo hicieron de rejilla. Claro. Y ya está, ya no tienen para el segundo capítulo. Es una pena. Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 2, tenéis un análisis del primero en último nivel. Llegará el 16 de marzo, nos informa a través de nota de prensa Planeta D'Agostini. Y además nos ha enviado una copia para analizar. ¡Qué grande Planeta D'Agostini! Un saludo a mis amigos de Planeta D'Agostini. Se porta muy bien, Oliver, muchas gracias. Amigos y amigas. Se lo enviaré a Keiichi, creo, para... ya que fue él quien analizó el primero. Bien, sí. Se lo enviaré el segundo. Y la noticia dice... Y la noticia exactamente dice... anuncian el próximo lanzamiento de esta aclamada serie Shin Megami Tensei para PlayStation 2. Digital Devil Saga 2. Lejos de argumentos manidos y de monótonas odiseas para salvar el mundo, más allá de fantasías sin fin y tópicos trillados, existe una saga de RPGs para adultos que marca la diferencia. Qué bonito ya está. Esto, ¿eh? Sí, sí, ha quedado una frase muy bien estructurada. Sí, sí. Después de encandilar al público japonés y norteamericano, llegará a España la entrega final de esta saga. Concretamente el 16 de marzo, pues esta intrigante mezcla de tecnología, religión, bajas pasiones y conflictos marcarán el argumento de esta entrega. A ver, la primera estaba muy bien, según nos comentó Keiichi, así que no dudo que esta seguirá la saga. Sí, tiene muchos fans y yo creo que por algo será, porque realmente mucha publicidad no la han dado y si la gente lo ha conocido será por el boca a boca y eso siempre es bueno. Correcto. Pero al menos agradece que esta llegue. También, sí, claro. No como otras. No como otras. Aleluya. Cómo me gusta esa frase. Sí. Siempre que hablamos de RPGs japoneses. Sí. Aburrido, sí. Monótonos, sí. Y con mucha publicidad, sí. Konami cierra los servidores de Metal Gear Solid 3 Subsistence en América. Pues, a ver, parece ser que la actividad online con este título no ha sido demasiado elevada, a pesar de los extras que contenía Subsistence. Correcto. Bastante atractivos. Por lo que Konami ha preferido no mantenerlos y los cerrará el próximo día 2 de abril. Pasada esa fecha, en territorio europeo, podemos seguir disfrutando del modo online, pero desde Konami no confirman hasta cuándo. Ay, esto es de Konami. Es un tironcillo de orejas, ¿eh? Que sí. Es lo que tiene tener servidores propios, que lo ponga la propia compañía que desarrolla. Pero tampoco tendría por qué ser así, porque hay muchas compañías que aún a pesar del tiempo siguen manteniéndolos. Aquí Konami creo que no se está portando bien. Podría ni que fuera unir los servidores americanos y europeos, reducir coste y reducir el número de ellos. No hace falta tener 20.000 servidores si tienes a 1.000 personas jugando. Pues ten menos servidores. ¡Qué grande! 10 servidores para ti solo. ¿Cuál elijo? ¿Juegas con ti mismo? ¡Oh, venga! No, Dios mío, ¿dónde estoy? Me veo, me encuentro. Mucha gente se quejó cuando se dijo que PlayStation 3 aquí en Europa iba a ser, o sea, los juegos de PlayStation 2 emulados por software, pero bueno, ha salido Sony, ha salido a la palestra, Phil Harrison, como no, siempre dando la cara, y ha asegurado, aunque yo lo dudo, que 1.000 títulos serán compatibles perfectamente con Play 3, de Play 2, se entiende. A ver, no dudo que sean 800, pero 1.000... Es que ese es el problema. Es que de este hombre ya... Que Phil Harrison es el que da la cara. Exacto, exacto. Claro, saca otro, da igual, aunque sea un desconocido, pero que lo diga él, en plan, por lo bajini. Sí, no, yo realmente soy de Sony y mira... Y bueno, creo que van a salir 1.000. Van a ser 1.000 títulos y dices, bueno, va, lo acaban de contratar, lo que sea, pues vale, pero Phil Harrison, que ya tras sus espaldas y la creación, creo que creó él los 3D... Sí, sí, en las consolas. Él sí. Mismo. Es que lo siento. O al menos dilo con carisma. Sé, un... Bien, la noticia decía eso, punto. Sí, es que no hay nada más. Los juegos de PlayStation 1 dicen que no se ven afectados por esta emulación por software. Los de PlayStation 2 prometen 1.000 títulos compatibles. Veremos. Eso sí, cabe comentar, ya que quizá viene un poco a colación la noticia, que PlayStation 2 ha cumplido 7 añitos. Sí, y exacto. Que 1.000 títulos en relación a los 7 años... Es un número aceptable, pero se esperaría más. Catálogo de 6.000. Claro. Hacer la proporción. Ya verás los que se queden fuera. Sí, exacto. Es que, a ver, ¿cómo? ¿Qué 1.000 títulos son? Esa es la cuestión. A ver, seguramente, o yo al menos, quiero aquí romper una lanza en favor de Sony, que 1.000 títulos serán quizá en los primeros meses, año, y que luego irán ampliando un poco el catálogo, como está haciendo simplemente Microsoft también. Con 360. Bueno, como hizo Microsoft con 360, porque 360 lo hizo al principio, sí, y ahora como la gente ya... pasa de eso porque juega Gears of War a los planes. Luego eso, hubo una última actualización, sí, en agosto del 2006. El Ultimate y dos más. Y ahí lo han dejado. Y ya está. Pero bueno, veremos si en ese aspecto Sony se le ocurra un poco más. Lo que se ha currado es la posibilidad de liberar toda la memoria de PlayStation 3 con el firmware 1.6, que había, como siempre, memoria capaz del disco duro. Así es, Sony con ello pretende que los desarrolladores obtengan la mayor cantidad de memoria posible para sus juegos, mientras que los usuarios se verán afectados en cierta forma, ya que no podrán acceder y realizar ninguna descarga en segundo plano mientras está jugando, ya que pues evidentemente pues si la memoria se está utilizando toda para jugar, pues ya no queda memoria para hacer otras cosas. Una cosa buena y otra cosa mala. Igualmente, los contenidos de PlayStation 3 se podrán descargar también directamente al PC para luego ser llevados a la propia consola. Esto vendrá con el firmware 1.6 y suena bastante bien. Las de aquí podrían venir ya con ese, ¿no? Yo creo que vendrán ya con el 2, dicen que a lo mejor ya... Con el, sí. 2.0, que vendrá una mega actualización y tal, y super cosas nuevas y no sé qué. A ver, es o sí, porque las consolas ya están llegando. O sea, ya están fabricadas. Pues eso sí es simple. O no se sabe o lo harán luego al poco de salir la actualización. Bien. Y la otra noticia, Immersion y Sony llegan a un acuerdo. Habrá vibración en PlayStation 3. Anda, mira qué bien. Mira tú por dónde, pero no era una cosa del pasado. Donde dije Diego, digo, ¿no? Exacto. No sé, la vibración era algo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la patente de la vibración en un mando la tenía la empresa Immersion, a la que le pedía, pues, pagar una patente, obviamente, a Sony y Microsoft para usar esa vibración en sus mandos. Microsoft pasó por el tubo y hubo vibración. Sony no. A partir de ahí salieron todas las trilladas excusas, desde la última, que para mí fue la mejor, que es que la vibración era cosa del pasado. De nuevo Phil Harrison, como no, diciendo una de sus muchas frases estúpidas e incongruentes del sector. Yo creo que este me puede hacer un libro. Mejores frases incongruentes del sector de videojuegos. Phil Harrison. Un capítulo para él. O sea, un capítulo para él solo, sí, por supuesto. Sí, sí. Y una semana después resulta eso, que pues iba a haber violación en PlayStation 3 porque han llegado a un acuerdo y van a pagar los royalties. Claro, en lugar, bueno, la patente. En lugar de decir en su día, no ponemos vibración porque no queremos pagar a Immersion. Y decir la verdad, exacto, dijeron no, que sí, que si no, no sé cuántos. Y ahora se ha visto claramente que el motivo de no tener vibración en PlayStation 3 era... Era lo que todo el mundo sabía, era un secreto a voces. Ahora han pagado y parece que habrá patente los dispositivos de PlayStation 3. Ahora sí. Es exacto. Que saca un Red 2, Mizuguchi, sin vibración y no, es imposible. O sea, no, ya no por Mizuguchi, que el Sony se la suda. Ya no por Mizuguchi, sino por un montón de juegos en el que la vibración, un Metal Gear, en el que te avisa, la vibración te avisa de muchísimos factores y te das cuenta de ese momento. Sea como sea, aquí sí que, bueno, hay que un poco decir que Sony ha hecho un buen paso. Ahí sí. Que es el de pagar la patente. Sí. Que ahora mucha gente se está echando encima ya, oh, ahora pone mi vibración y ahora... Pero a ver, o sea, hizo un mal paso. Ha rectificado, lo ha corregido. Joder, alabémoslo, ¿no? Demos gracias, digo yo. Que algo bueno hay que decir. Coño. Alabado sea el Señor. Exacto, alabado sea el Señor. Viva la liberación del presidente 3. Pero bien, ¿eh? Algo bueno. El señor Phil Harrison. Ah, claro. El señor Phil Harrison, vale. Eso sí, si el Six Axis vale 60, bueno, vale 55 euros, creo. ¿Cuánto valdrá el Six Axis con vibración? Ahí queda la cosa. ¿Eh? Ahí queda. Yo creo unos 80. Ahí queda, ¿eh? Monster Hunter Freedom 2, ese juego de cazadores en Wi-Fi para PSP, ha roto Japón y lo ha dejado, vamos, sumergido casi en el apocalipsis. En una semana vendió nada más y nada menos que 700.000 unidades. Ojo, al dato. Y es el segundo juego que más ha vendido en PSP. O sea, a mí me alucina. El primero, entre los dos que han vendido más, también está pues el anterior Monster Hunter. O sea, entre los dos son los juegos que más han vendido en PSP. Es que es un juego que le pega muchísimo al concepto portátil. Es un juego un poco para pasar con una profundidad, pero pasar un poco el rato, yo que son unos 15 minutos para cazar un animal. Yo lo he probado en PSP, en single player, llegar a probar online, y me ha gustado. En online puede ser muy, muy divertido. Realmente, o sea, me entiendo que este juego esté gustando porque, como bien dice Freeman, se adapta muy bien a la PSP, al concepto online, de comunidad, jugar con gente. Y bueno, falta que llegue aquí, que también triunfe, que se le dé publicidad y bueno, a ver. Con los Juárez llegará a 360. Así es, el shooter que salió en septiembre de 2006 para PC también lo hará en Xbox 360 el próximo verano. De momento solo ha salido un trailer, alguna imagen. Y bueno, pues también tendrá su versión multiplayer por live como tenía la versión PC, las mismas opciones, la misma historia y un juego muy recomendable. En PC lucía de muerte, no dudo que en 360 también lucirá muy bien, que era muy divertido, muy activo, del viejo este, con sabor añejo y con un diseño realmente increíble. Ese reverendo Ryan es increíble, ahí sí, con sus pasajes leyendo y matando a la gente. Es un amigo de Freeman, no cabe duda. Stalker, el gran Stalker, por fin es Gold. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por fin. Ahora sí, alabemos al Señor. pues ahí estás, con la frasecita. Al fin no imaginábamos cuando iba a llegar este día y ya está, ya ha llegado, por fin, lo tenemos aquí. Y va a ser juegazo. Sin duda. Va a ser juegazo. Las reviews lo están viendo muy bien, tú Sam lo has podido probar intensamente. Sí. La beta multiplayer también está gustando, o sea, de momento sí, buenas sensaciones. Es tal cual. Ahora solo queda Duke Nukem Forever y se acabó el Vaporware. ¿Ya qué tendremos para especular? ¿Nada? No, es que, a ver, siempre tenemos Duke Nukem. Tenemos Duke Nukem para siempre, para especular sobre él. Bueno, de momento ya es uno menos. Yo también especulaba con Stalker para siempre. Tú, no me acabo de creer que ya haya llegado. Eras tú, Freeman y yo no especulábamos. Sí, eras el único. Pero yo lo que tenía en la mano, lo necesito. Es verdad, el 23 de marzo. Lo necesitamos. 23 de marzo. Street of Rage y otros clásicos de Sega y TurboGrafx en la consola virtual. Pues sí, en la consola virtual de Wii, de Nintendo, han salido unos clásicos de Sega Mega Drive y TurboGrafx. En primer lugar, Streets of Rage, gran clásico de violencia callejera, pegarte con todo el mundo. También un RPG, Sword of Vermilion, este no lo conozco, la verdad. Biohazard Battle T, tampoco, o sea, hay muchos juegos que se me escapan, la verdad. Yo pensaba que conocía bastantes juegos antiguos, pero veo que la consola virtual de Wii está dando bastantes títulos. Y también de TurboGrafx con Cheu Man Fu. Los juegos de Sega Mega Drive costarán 800 puntos y los de TurboGrafx de momento 600. Sigamos con Sony. Sony no bajará el precio de su PlayStation 3 hasta dentro de 2 años. ¿No tienes unas risas enlatadas por no, ahí? No, las tengo que buscar algún día, la verdad, para poder ponerlas en tus chistes malos y noticias como estas. Y no pararemos de ponerlas una tras otra, de paso. Porque, a ver, la cuestión está, ¿dentro de 2 años desde que salió en Japón o dentro de 2 años desde que sale ahora en Europa? Porque hay una pequeña diferencia de 1 año entre medio. No, 5 meses, bruto. 5 meses, tío. Hala, tú también te has ido, tío, a bueno, San Quintín. La... Entre una cosa y otra, sí, un año. Sí, la, sí, la, vamos. Un añazo, sí, sí. Un tanto. Año. Ay, ese capítulo barrio, se echamos nada, ¿eh? Nada, que seguro que la rebajan antes, porque este precio no creo que aguante el ritmo del mercado. Es muy posible que si la rebajan antes sea por necesidad, porque se vean claro. obligados a combatir con en el mercado, que será muy competente a estas pero alturas. Pero sí, sí es probable que 1 año y medio quizás se aguanten, porque por ejemplo 360 sí ha aguantado 1 año y medio. Lleva 1 año y medio, ¿eh? 400 euros con ofertas, pues packs... Que, pues que estaba sola. ¿Qué quieres? Que no aguante. Sí, pero... Son 400, no 600. Pero quiero decir, o sea, Sony también tendrá que vivir su año de recuperar ese dinero a ese precio. Si no, no sé cómo va a tener las arcas, porque últimamente... Ya, está bastante mal el tema. No Sony, no Sony Entertainment, sino Sony. Lo que es el conjunto de Sony. No está muy bollante, la verdad. Electronic Arts puede preparar Command & Conquer Renegade 2... A ver, el primer Command & Conquer Renegade era un chusto, la verdad. Sería bastante sorprendente que sea una segunda parte. Yo espero que no. Pero dicen que quizá podría utilizar el motor gráfico de Crysis. Con lo que quizá hasta podría hacer algo bueno. ¿Qué dices? Sí. ¿Cómo sí, lo oyes? Bueno por el motor. Claro, o sea, sí. Ahí es el primer o sea, paso. El mérito. Ahí es el primer paso para tener algo bueno y saber aprovecharlo. O también podría ser una franquicia nueva, que no sé por qué todo el mundo se empeña en que va a ser Renegade 2. No sé dónde han salido los rumores, pero la gente se ha fijado en eso. Bueno, y... mejor esperemos que sea un nuevo título. A mí lo que me gusta de la noticia es el hecho de que EA licencie el motor de Crysis claro. para posibles desarrollos futuros. Claro, claro. Eso está realmente bien. La gran NCSoft prepara ya Guild Wars 2 y un cuarto capítulo para la primera entrega. Oh my god. ¡Qué grande! ¡Oh my fucking god! Ya vendió 3 millones de copias la franquicia Guild Wars y esa buena salud se hace ver. Con un cuarto capítulo que está en preparación, que no tiene fecha oficial de lanzamiento. Y luego también han comentado que en 2009-2010, queda lejos, pero bueno, ya se sabe que están pensando en ello. Guild Wars 2. Oh, o sea, ya juego nuevo. Imagínate con más opciones, imagínate cómo se va a ver gráficamente. Será ya bellísimo. Y no ya como. Sino todas las, yo últimamente he estado jugando un poquito a World of Warcraft. Un poquito, dice. Un poquito. Lo reconozco y realmente estoy jugando a World of Warcraft. Veo los combates y pienso. Si mezclaran lo bueno de WoW con los combates de Guild Wars, que son a mi punto de bastante más técnicos, es que fliparíamos. ¿Quién y sabe? Me imagino, yo me imagino un Guild Wars 2. ¿Quién claro, sabe? Es posible, prima. La imaginación da para mucho. Sí, da todo para cabe. Muchísimo. Uy, pero... Y 2-3 años dan para lo suyo. Yo prefiero más un Aeon, ¿eh? De próximo antes qué que grande. Un Guild Wars. Le tengo el de, ganas. El de los angelitos. Sí, ah, el Aeon. Sí, sí, oh. sí. Ese utiliza el motor de Crytek del Far Cry. Sí. Buah. Y también promete mucho. Es precioso, la verdad. Es muy bonito. Half-Life 2, Episodio 2 y Team Fortress 2, atención señores, porque van a soportar DirectX 10. ¿Cómo se van a ver? Con va a ser para empezar a hacer zambomba y no parar hasta acabar el juego. Es que nos han dado una semanita entre lo del Stalker, esto, el Guild Wars, o sea, estamos que nos salimos. I want it now. Now. Y además con el efectos de lluvia aquellos y la compatibilidad para procesadores de doble núcleo. La gente de Valve se lo está currando. Se lo está currando mucho. Además incluso... A ver, que son palabras de Doug Lombardi, que es el director de marketing, que claro, los de marketing tienden a vender. Pero ha dicho el tío incluso, yo no sé, a lo mejor incluso puede ser un error de transcripción, que la gente que también utilice Windows XP aprovechará las funciones de DirectX 10. Ahí creo que se ha colado. Sí, eso es un poco resbalada tal me vez. Me ha quedado un poco sorprendido. No, ahí se ha colado porque varios estudios determinan que meter DirectX en Windows XP es demasiado laborioso. Quizás se podría conseguir... Yo creo que harán un truquillo, como por ejemplo hicieron en su día con el HDR y el anti-aliasing, que era su motor el único que lo podía hacer, porque utilizaba un HDR diferente. Entonces quizá aquí lo que hacen es lo que se porta en DirectX 10 nativamente por hardware en Windows Vista, y en Windows XP por hacerlo por truquillo software diferente, pero que el resultado sea similar. Sería una buena noticia. A ver. Comentemos brevemente esta noticia porque a mí me parte. O sea, habrá multijugador masivo de Lego. Es que tampoco hay mucho que contar, o sea. Es increíble. ¿Cómo será? Pues no sé, pero será cachondísimo. Seguro. Va a ser la risa. Como Lego Star Wars, o sea, con ese humor. Sí, tío. Puede ser la bomba. O sea. Yo quisiera imaginar que cada uno de vosotros sois una pieza y para llegar a un sitio os tenéis que poner uno encima del otro y el décimo que viene por detrás, pues sube por la escalera para conseguir el trofeo para todos. Ey, no lo había pensado, tío. Por ejemplo, algo así, no sé. Es cuanto menos curioso. Qué grande. Y entramos ya en las noticias de la GDC, de la Games Developer Conference, que ya ha terminado hoy. No, Feria San Francisco, que empezó ayer, ¿no? No, bueno, antes de ayer. Claro, la fecha americana 5 y acaba el día 9, vale, fechas día 9 americanas. Pues bien, la Games Developer Conference, primera noticia, Microsoft triplica la capacidad máxima de los juegos de Xbox Live Arcade, gran noticia. Han pasado de poder tener un máximo de 50 megabytes para su uso a 150, algo que ha abierto sin duda las puertas gracias al Castlevania Symphony of the Night, que ocupaba mucho, y han dicho, pues venga, ahora todo el mundo también, quien quiera que le ponga más tamaño. Buena noticia, sin duda. Y además también, a raíz de ello, la compañía Redmond ha anunciado una tarjeta de memoria externa con más capacidad para 360 de 512. Si ahora al máximo eran 64 megas, pues 512. 512 megas, además, a $50. Exactamente. Que tienes, que te vas a una tienda y te pillas un USB, un pendrive de 4 gigas por 30 euros. Pero claro, esto es específico, sí, 360. Sí. Esto sí que me parece un timo. Pero habrá gente que lo comprará. Bueno, fue para ello. Sigamos con la GDC. Miss Walker ya piensa en PlayStation 3. Ojo. A ver, que hay que pillarlo con pieza. Ahí estamos. El titular es un poco ya puesto ahí a propósito, que la gente se emocione. Y ahora comentamos. El señor Hironobu Sakaguchi, gran figura detrás de los Final Fantasy y gran figura en Miss Walker, pues en una conferencia en la GDC, hablando de su magnífico Blue Dragon y el esperado Lost Odyssey para 360, fue preguntado sobre la consola Sony, sobre el PlayStation 3. Y él dijo, pues, que sí, que ya han empezado a hacer pruebas con ella, que la están tanteando. Eso no significa que estén desarrollando nada, o que él no diga que estén desarrollando algo cuando en realidad lo están haciendo. O sea, pero él le ha dicho que no lo está haciendo. Pero si lo están haciendo, será porque les interesa. O simplemente se han pedido una Play 3 para ver cómo es el hardware, para aquello, mira, pasar el rato y ya está. Hombre, yo soy de los que opina que Miss Walker tarde o temprano sacará algo en PlayStation 3, sí, porque está claro. En Japón, claro. Si no, no se va a comer un colín. Lamentablemente. Pues sí. Y más GDC. Sacred 2 llegará a 360. Noticia sorpresa. Así es, Sacred 2 de Fallen Angel, que llegará este mismo año en PC, también llegará a 360. No se sabe si al mismo tiempo, un poco más tarde. Poco más se sabe por ahora. Simplemente este anuncio oficial y que nos preguntamos nosotros si en España lo traerá también FX Interactive al mismo precio de la versión PC. Al mismo precio, porque recordar que el primer Sacred salió a 20 euros. La edición de primera de Sacred de en España fue sublime, a 20 euros. Se con un manual como increíble. Churros. Doblaje en castellano. La expansión te la dieron gratuita. Bueno, increíble. Y además era la secuela espiritual para todos los que esperaban un Diablo 3 y no lo tenían. Sí. A ver qué pasa con ese Sacred 2. Y además era juegazo, ya verás, es que me lo veo. 360, 70 euros y el de PC a 20. Naturalmente. Una lástima. Gran noticia en la Games Developer Conference para los amantes de rol en 360. Blue Dragon llegará a Estados Unidos en agosto, aquí en septiembre, y Lost Odyssey será lanzamiento mundial en navidades. Es que ya está. O sea, yo lo necesito. Juego de rol ya en Next Gen que me llene de una vez, por favor. ¿Cómo se nota que tenéis la 360? Sí, sí, se nota bastante. Es que, por favor, se necesito algo. Que estoy jugando juegos de PS1 y PS2 para matar el gusanillo, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, septiembre yo me he quedado septiembre sin, y navidades. Y navidades. Me he quedado sin voz porque es que no lo asimilo. Luego en octubre te sacan a lo 3 y luego en junio Mass Effect y luego Bioshock. Para, por favor, Freeman, para. De verdad, por favor. Es que lo de la baja me ha parecido una idea genial. De verdad, baja total y días de 48 horas. No adelante. Hay tiempo, no hay tiempo. Oye, nos hacemos un pequeño esguince, ¿sabes? Que no duele mucho, según que esguince, ojo. Y así estamos un tiempo de baja inhabilitados, pero claro, tenemos las manos para jugar. Grande. Y yo como... Sí, vale. ¿Eh? Es que tengo los tobillos de cristal, o sea que no me costaría nada. Pues mira. Vale. Y más Game Developers Conference. Kyo Entertainment anuncia Every Extended Extra Extreme para Xbox Live Arcade. Atención, el gran Mizuguchi trae su última obra maestra de la sinestesia. Qué grande la sinestesia. Es verdad, Xbox Live. Es verdad. Bueno, o sea, otra notición, una pedazo de bomba y nunca mejor dicho, porque el juego en sí va de eso. Empiezan a salir figuritas y tú tienes que tu personaje explotarlo constantemente para hacer explotar todas las figuritas de colores que van saliendo en tu búsqueda. ¿Cómo te, o sea, mola fliparte? El juego es surrealista, me encanta. Probé el otro día una demo de PC y es un quiero ya este juego. O sea, estaba por comprarme la PSP por este juego de Lumines, pero me lo sacan en Xbox Live. Claro, pues ya está. Ya no hace falta. En la GDC otra vez, Microsoft da precio definitivo al servicio Live for Windows para PC. Así es, el anteriormente conocido como Live Anywhere, ahora conocido por Live for Windows, que es la plataforma de Xbox Live, pero en PC, con la misma interface, las mismas opciones, los logros, etcétera, pues en PC costará lo mismo. O sea, es decir, habrá dos tipos de suscripciones, la Silver y la Gold, que en Xbox Live, y se podrá utilizar a la misma cuenta. Es decir, si alguien ya tiene 360 con su pertinente suscripción Gold a Live, ¿qué dices? Utilizará la misma, evidentemente. Es de cajón. ¡Qué grande! Es que si tuvieras que pagar encima, se compartirán de nuevo los logros y todo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, te pillas Halo 2 para PC, que tiene logros, se aparecerán en tu cuenta de GamerTag. ¡Qué grande! Muy bien ahí. Traerá a la decisión un poco polémica. Muy bien, si ya tienes la 360 y tienes la conexión Gold. Sí, eso sí. Pero jugadores de PC no habituados a pagar, sí, les va a que les, un les están obligando a pagar por algo que tienen siempre gratis. En ese sentido, os debo decir que Shadowrun, el primero que llevará esto, va a ser gratis. O sea, no se va a tener que pagar por él. Concretamente, Shadowrun se dice, y creo que puede ser la tónica de los demás juegos, que... con una cuenta Silver podrás jugar a Shadowrun contra sí. otros jugadores de PC. Esa es la idea, como un sí. juego de PC normal. Gratis. Se ha dicho hoy mismo, hoy mismo se ha dado la corrección. Y si quieres jugar contra jugadores de 360, necesitarás entonces, la cuenta Gold, tendrás que pagar. Yo creo que es una buena opción. Así no haces que los jugadores de 360 se sientan discriminados porque les das a los de PC lo mismo que tú, pero gratis. Y tampoco a los de PC les fastidias porque lo que hasta ahora tenían gratis no tienen por qué pagarlo. Exactamente. A mí me parece una buena decisión, la verdad. Sí. Square Enix ha dicho en la GDC que apuesta por juegos serios. Serios entre comillas, señores. Porque, o al menos yo lo que interpretaba hasta ahora por juegos serios, distierne un poco de lo que Square Enix interpreta por juegos serios. Porque Square Enix concretamente agrupa en este tipo de juegos Brain Training y similares. O sea, el razonamiento debe haber sido juegos serios, igual juegos adultos, igual juegos para mayores, igual Brain Training. Algo parecido, juegos sociales, juegos que abren mercado a gente que hasta ahora no juega videojuegos, etc. Pues bien, Square Enix apuesta por este tipo de juegos con un proyecto nuevo para DS conocido como Proyecto GB, cuyo director es Tadashi Tsushima, director del Bragan Story, y es un juego sobre crear juegos. Comenzó siendo un proyecto interno de Square Enix. Braga Story. Bagran. Si quieres llamarlo Tanga Story, también puedes. También, ¿eh? Y fichan a la de Dura Life. Exacto. Vaya tela. ¿Qué estaría yo pensando, no? Sí, en el chucla. Pero el de abajo. Bueno. Corramos un tupido velo. Decía, este juego es un juego sobre crear juegos. Comenzó siendo un proyecto interno de Square Enix y viene a enseñar a la gente cómo desarrollar un juego, hacer gráficos, programar, componer música, diseñar personajes y, por supuesto, intentar comunicar la diversión de desarrollar un juego. O sea, un game maker. Como está el RPG Maker y todo eso, pues game maker. Sí, game training incluso, algo así. Pues practica tu habilidad para hacer juegos, ¿no? Pero si, yo lo veo un poco así, ¿eh? Si Square piensa que esto es serio, ¿qué piensa de Bioshock, por ejemplo? Claro, es que yo discierno de este concepto. Que es gore. Porque sí, si no... Para niñas. Sí, sí, hombre, un poco así, ¿eh? Penúltima noticia, bueno, última noticia de la GDC y penúltima de esta semana aquí en Último Nivel. Nuevos datos sobre Fable 2. Peter Molyneux ha sacado ya su bandeja de hype para que la gente vaya tomando y ha dicho cosillas. Así es, hype servido calentito con chocolate y bien aderezado. Concretamente, el señor Molineo ha dado una conferencia sobre Fable 2, hablando de la inteligencia artificial, del motor gráfico, etcétera. Y como novedades, así que el tío nos quiere vender, pues está la mascota. Podemos tener un animalillo, un perro, que nos acompañará, que tendrá su propia inteligencia artificial, que si nos atacan nos defenderá. Que bueno, es una idea que puede gustar. Y si tienen que hacer pipí, se va a mear y nos atacan, ¿dejará de mear y irá o seguirá ahí regando el árbol? Porque le has cortado el meao y entonces va, haz un límite. Baja su barra de límite, de satisfacción, por ejemplo. Sí, o de satisfacción. A saber, este hombre con lo que nos sorprende, porque incluso se está atreviendo a tocar temas polémicos, puesto sí, que ahora en Fable 2 a mí esto me ha parecido una flipada. Dilo. Podrás llevar a personajes femeninos, o sea, una de las novedades es que puedes elegir tanto personaje masculino como femenino. Ya está, quiero Fable 2. Y claro, un personaje femenino puede tener hijos, igual que uno masculino, pero es que el personaje femenino se queda embarazado y da luz. ¡Qué grande! Sí, pero es que estás en un combate y yo me veo ahí luchando con el bombo. ¡La parturienta! ¡Que venga! ¡Golpe de barriga! ¡Boing, boing! ¿Sabes? Y que te dan un espadazo. ¿Te imaginas que crean la animación de espadazo y niño cayendo? ¡Bruto! Prima, no, yo iba a decir, imagínate que te dan un golpe y abortas, como mucho. No, pero igualmente es que me recuerda a lo que hicieron en Fable 1, que pusieron a los niños y con la espada y los testers se dedicaban a hacer masacres en los coles. En los colegios, sí. Y no sé yo mucho si la acabarán poniendo, ¿eh? Algo así. Bueno, sin duda es algo a ver, atrayente. Que hagas un personaje femenino, por si acaso, hazlo estéril, que por destino, por no sé qué, no puedes tener descendencia y ya no, está, supongo, y así lo solucionas. Supongo que el concepto quedará limitado porque hacerlo realmente realista sería demasiado escabroso, creo yo. Sí. Pues quedará un poco limitado a la jugabilidad y como anécdota. Pero como novedad, algo que nunca se ha hecho, realmente puede ser muy interesante. Y penúltima noticia con un rumor. Mushroom Kingdom Hearts. ¿Pero esto qué? Atención, señor, atención, señores. El Mushroom Kingdom Hearts, Mushroom. El Mushroom de la semana. ¿Y eso qué es el Mushroom? El Mushroom viene a ser que la revista GM, Electronic Gaming Monthly americana, como no, siempre, siempre lanzando en sus hypes del mes. Lanza mil y dice, alguno acertaremos. Sí, alguno. Pues según ellos, Square Enix estaría trabajando con Nintendo, ojo, para sacar un Kingdom Hearts para Wii. Atención, señores. Pero es que no, sería un Kingdom Hearts, o sea, sería Sora y sus amiguitos y los personajes de Square, más los personajes de Disney, más los personajes de Nintendo. Mario, Yoshi, la, o sea, princesita. ¿Tú te imaginas, yo qué sé, un... no lo sé, pero un Cloud encontrándose a Samus y... ey, ¿qué pasa? O sea, puede ser muy curioso. O sea, un Kingdom Hearts en un mundo de imagino, Metroid. Yo me imagino a Mario nadando por el mundo de la Sirenita, por ejemplo. ¿Y qué emulando música, la... ¿Y qué música pondrías? ¿La de Mario o la de la Sirenita? La de Mario. La de Mario, por supuesto. Hostia, ¿y el cangrejo por ahí? Qué bueno, tío. A ver, de momento es un rumor y tiene pinta de fake. Pero bueno. Bueno. Sería, tío. Oye, la imaginación se puede dejar volar, sí. La imaginación está siempre para dejarla volar. De eso no hay duda. Sí. Pues señores, hacemos una pausa tras terminar las noticias de la semana. Recordamos un poquillo, bebemos un poco de agua y retocamos un poco el dossier Freeman, que hay que hacer un par de retoques finales para culminar este gran especial Clover Day. Y nada, volvemos. Hasta ahora. What you need. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Cool, a real V-Watch. I always wanted to try one on. Yo saldría título así, moviéndose, Clover Day. ¿Sabes? Parecía el opening, parecía el opening de un anime. ¿Sabes? Faltaba. Y abajo el equipo de subtitulados, de, ¿sabes? Típico de japonés a español. Pues sí, así empezamos con este gran tema de Beautiful Joe. Este Clover Studio Day, en el que analizaremos el recorrido del estudio que ha hecho y qué cosillas ha sacado últimamente, que, bueno, para eso hacemos el programa, básicamente. Empecemos un poco. A grandes rasgos, Clover Studios, ¿quiénes son? Pues Clover Studios era, ya no son. Bueno, sí, ¿quiénes eran? Claro. Un estudio de desarrollo independiente. Con independiente se entiende no que sean independientes de una compañía, puesto que fueron fundados por Capcom Japan y pertenecían a esta. En julio de 2004 fue cuando fueron fundados. Sino que era de estilo independiente. El presidente y CEO de Clover, el señor Atsushi Inaba, siempre proclamó de forma clara que la finalidad del estudio era esa: crear y promover juegos con gran trabajo creativo y artístico, pese a ser quizá juegos más independientes. De ahí pues la estética y el estilo de este estudio, que se ha caracterizado por eso mismo. Como curiosidad, comentar que el nombre de Clover, que Clover en inglés es una planta, se llama Clover, un tipo de flor. Pues en el estudio se utilizó el nombre como abreviación de Creativity Lover. O sea, la C de Creativity Lover, Clover. Algo curioso. Aunque entrevistas más recientes, el presidente, Atsushi Inaba, ha asegurado, en cambio, que el nombre de Clover no venía por ahí, sino que derivaba del japonés, utilizando las siguientes sílabas: Mi, que es el 3, y Ba, que es hoja. Supongo que por el kanji de Clover se debía leer Miba. Que a su vez también son fragmentos de los nombres de Shinji Mikami y Atsushi Inaba. Aquí hay una mezcla de nombres y entre ellos hemos nombrado a Shinji Mikami, que sonará a mucha gente por ser creador de la saga de Resident Evil, Biohazard. También hay que mencionar otras grandes figuras que han pasado por el estudio, como Hideki Kamiya, director de Devil May Cry. Y pues bien, en 2004, como he dicho, es cuando el estudio se creó. Un estudio independiente, un estudio con grandes figuras a sus espaldas, como veis. Pero, a pesar de ello, en octubre de 2006, Capcom Company Broadcasting decidió disolver el estudio. Una decisión de los accionistas que culminaba en un proceso de disolución que acababa justo este mes de marzo. Es decir, en octubre de 2006 dijeron, pues vamos a chapar el garito. Y en marzo ya... Os chapamos la barraca, señores. Acabar lo que estáis haciendo y luego... la puerta está ahí. Cerrar cuando salgáis. Es que hace frío. Y nada, además Capcom, los tíos muy chulos, como eran propietarios de la compañía, se quedaron con la propiedad intelectual del estudio. Eso sí que me cabrea. Entonces, si alguna vez hay secuelas de las franquicias que ha creado Clover, que luego comentaremos cuáles son, pues tendría la decisión de quién las hace, cómo y cuándo, Capcom y no Clover. Luego pasa como cuando Rare se va y Nintendo se queda Donkey Kong, por ejemplo, y... ¿Qué pasa lo que pasa? ¿Qué pasa lo que pasa? Luego pasa cuando Monolith se va de Square y Square se queda con Xenogears, con lo que Monolith no puede seguir... Bueno, no puede hacer un remake de Xenogears, por ejemplo, si quisiera. ¿Cómo me cabrea? Que algo que sale del estudio, de dentro, que si no fuera por ese estudio no habría salido, se lo quede el de arriba porque yo lo valgo. Por Don Dinero, manda Don Dinero. Esperemos que el nuevo estudio que han formado los antiguos creativos de Clover tengan la pasta suficiente para ir a Capcom y decir, Miyakami, dame la patente. No creo. Se dedicarán más bien, creo yo, a crear nuevas franquicias con la libertad que ello supone tener su propio estudio que han creado llamado Seeds. Que el logo mola un montón. Seeds, que son semillas en inglés. Pues el no tener un estudio grande a sus espaldas, pues quizá tendrán un comienzo más difícil, pero tendrán esa libertad y propiedad intelectual propia y única, sin que nadie se la arrebate. Más la metáfora del nombre, eso, semillas de recogemos de, lo que nosotros plantamos. Exacto, y también de nuevo renacer y todo, está muy bien. Está realmente bien. Y bueno, pues comentado un poco el estudio, quiénes son, quiénes han sido, comentar sus juegos, es gente que ha hecho juegos y lo importante aquí son qué juegos, qué franquicias han creado. Exactamente. Que básicamente se resumen en tres. Sí, porque han sido luego han sacado variaciones del primero. Sí. Básicamente en 2004 sacaron Beautiful Joe. Para PlayStation 2. Luego también lo sacaron para GameCube. No, sí, para la GameCube. La segunda parte. Para GameCube ese mismo año. La segunda parte luego conversionada PlayStation 2. Luego Beautiful Joe Red Hot Rumble para GameCube en el 2005, el año siguiente. Luego Beautiful Joe Double Trouble para Nintendo DS. Luego, de nuevo Beautiful Joe Red Hot Rumble. Pero esta vez para PSP. Para PSP. Finalmente los dos juegos que comentaremos hoy Más a fondo, que son God Hunt y Okami. Reciente aparición este mismo año 2006, ambos para PlayStation 2. Exactamente, esto es un poco lo que es Clover Studio y los juegos que han hecho. ¿Os parece que empecemos ya a tratar un poco, que os contemos de qué tratan estos juegos que ha hecho Clover, ese sello que ya desde el principio? Como detalle, antes de empezar, ¿sí? Comentar, la figura más importante de Clover es Hideki Kamiya y es el director de Okami, para lo que tengáis en cuenta, pero es el director de otro juego que cuando lo comentemos realmente muchos van a decir, ¡oh, qué grande! Es el director de Resident Evil 2. ¡Oh my God! Pero luego dices, bueno, ¿y qué ha hecho más? Es el director de Devil May Cry. Exacto. Con lo cual, lo que tiene a sus espaldas es de una calidad y una notoriedad y le avala lo suficiente como para tenerlo en cuenta. Sí, así es. Dicho esto, también hay un equipo bastante, muchísimo más nutrido de diseñadores. Creo que también es una información que es mejor postearla en el foro, no sé. Sí, porque creo que sí, porque son muchos nombres y al fin y al cabo queda mejor leerlos que si los comentamos ahora. Se asimila mucho más. Así que hecha esta pequeña presentación, si os parece, podemos comentar a grandes rasgos, comentaremos los Beautiful Joe que han salido hasta la fecha para ir comentando, o no los analizaremos a fondo, o sea, no vamos a puntuarlos ni nada porque es un recorrido histórico, hemos pensado hacerlo así. Los que sí analizaremos a fondo y puntuando van a ser God Hunt y Okami. Pero bueno, nos trasladamos al 2004 en PlayStation 2 y GameCube y tenemos Beautiful Joe. Apareció en GameCube previamente, no de la mano de Clover precisamente. Clover fue luego quien lo conversionó a PlayStation 2. Esto mucha gente no lo conoce, puesto que luego la franquicia se quedó en manos de Clover, pero bueno, realmente al principio fue de la propia Capcom quien creó este mítico personaje que, para quien no lo conozca, es un superhéroe, un intento lo que viene siendo en Japón conocido como los Sentais. Que son tipo Power Rangers, tipo Ultraman, gente disfrazada, haciendo poses molonas ahí, en plan Garret de Alven y esas historias. Exacto, en plan Garret de Alven, en plan en Harare, ¿cómo era el pavo aquel también que salía en Harare? El Superman Menjapruna. El Superman Menjapruna. ¡Qué grande! No era tan Sentai, era más una parodia de Superman, pero también era absurdo, vamos, y es que Beautiful Joe es así, es un tío beautiful, es un tío... No, pero es un tío, es un chulo. Friki que se pasa el día en el cine, pero es un fricazo viendo películas de serie B. Típicas que se las sabe de memoria todas. Godzillas y cosas así. Godzilla sí, contra Ultraman. Sí, algo así. En plan, sí, le encantan ese tipo de películas y obviamente su personaje favorito es Beautiful Joe. Entonces, el más cool, el más molón. Sí, claro. y se sabe todos sus diálogos. Me recuerda un poco al niño del último gran héroe, aquella película exacto, de Schwarzenegger. Sí. O sea, es un estilo eso. Lo que pasa que, al igual que en la película, el niño se ve inmerso en la aventura de su personaje favorito porque en pleno cine le roban a su novia. Él está con su novia, viene el malo, se la coge en plan King Kong y se la lleva. Y el tío dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces se mete dentro del juego y ya empieza toda la historia. Cabe decir que también el guión es un pretexto, es un simple pretexto para demostrarte lo que es el juego y la jugabilidad del juego. Aquí nos encontramos con una serie de detalles bastante interesantes y bastante innovadores, porque es un mata-mata de toda la vida. Mata-mata toda la vida, el pueblo. Sí. De scroll horizontal incluso, sí, o sea, sí, ya sí. No es algo nuevo. Con sino un es... semi-3D. Exacto. En fondos 3D y tal, pero el movimiento es totalmente 2D. Es un scroll horizontal, te desplazas de izquierda a derecha como antaño. Y ir matando a todo lo que aparece, siendo el más molón y haciendo poses y consiguiendo nuevos movimientos. Pero tiene cosas que lo hacen ser beautiful, como, o sea, sí, realmente. Como sí, los puntos, etcétera. Es que ahí está, no se trata de pegar a los enemigos, se trata de pegarlos con estilo. Exacto. Con poses guays. Entonces tienes los tres super mega modos. ¿Qué serán? Que era el slow motion, que puedes ralentizar el juego y entonces te salen esas barras horizontales tipo... No, eso era con la velocidad. No, eso es entonces, velocidad, todo sí. Se ralentiza y entonces puedes ver los puñetazos uno a uno y ves cómo los enemigos absorben esos impactos moviéndose la cabeza hacia atrás y echando un diente, por ejemplo. Sí, y salen estelas también. Sí, estelas en plan Batman y Robin. Esas onomatopeyas dibujadas. Ouch, bang, oh, punch, kablam. Sí, sí. En plan así. Y luego tienes el modo acelerado, que es rápido, entonces sí que te salen las líneas. El fast forward. Sí. Que te salen esas líneas tipo cómic para dar la sensación de velocidad, dibujadas también. Y luego tienes el modo zoom, que es cuando hace el enfoque al personaje y realmente puedes ver cada puñetazo uno a uno en plan súper molón. Y aparte ves ahí los movimientos súper chulos, súper sí, cool, sí. Molándose a sí mismo, te pego una patada pero giro primero. Y me estoy dando un besito al hombro, sí, mientras sí, sí. ¿Sabes? En plan así. Y cuando acaba hacen... Casi de cómo me molos, es que es así. Sí, pues es en plan así, es ese tipo de personaje. Lo que pasa que la mezcla de los tres estilos le sentaba tremendamente genial. Los escenarios eran bastante diferentes. Era muy llamativo ya de por sí el juego en colorido, en diseño. Sí, cabe decir que el juego estaba dibujado en cel shading. Exactamente. Una de las técnicas preferidas de... Bueno, la preferida básicamente casi de Clover, esta técnica sí. que es como dibujado con, a mano, exacto, con reborde. Y decir que además el diseño artístico era súper cachondo. Sí, exactamente. A pesar incluso que algunas cosas se repetían, sobre todo enemigos y tal, también le daba un poco el toque de esta típica serie B de películas. Sí, que todo es igual. Y que todos los enemigos van iguales y se repiten y sale uno y luego se te sale el otro. Entonces, también le daba carisma, porque en definitiva el juego... Sin duda, aparte de buena jugabilidad y ser atrayente por estas opciones extra que incluía, tenía carisma. Definitivamente. Tenía mucho carisma. Es que el tío le iba vacilando, a los enemigos los vacilaba como quería. Aparte, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando te disparaban que si ponías el tiempo bala podías rebotar la bala para que le fuera al enemigo, por ejemplo? Y cosas así que dices, es que el tío, o sea, una bala que es como su tronco. Le da una patada y la devuelve y dices, pero qué grande eres. Es verdad, los helicópteros, ejemplo, era buenísimo, por ejemplo, era buenísimo. Y sí, además, sí, sí. Algunas de estas habilidades de ralentizar o de usar zoom se podían usar para solucionar algunos pequeños puzzles, como la ruleta, por ejemplo, en el que tenías que coincidir ciertas imágenes de la ruleta para que se abriera una puerta o se accionara algún tipo de palanca o algo así, por ejemplo. O sea que entre tanta hostia también había de vez en cuando sí, algún pequeño detallito. Sí, sí, sí. Eso sí, el juego era difícil de narices. Infernalmente difícil. Era, pero difícil, difícil, difícil. Mucho, era mucho, muy difícil. Muchísimo, o sea, hasta hasta es decir que basta. Creo que casi supera en algunos momentos a Ninja Gaiden. ¿Tú era? ¿Crees? Yolo. ¿Tú crees? Es decir, mucho eso, Freeman. Sí, bueno, sí, no, sí, me he pasado un pueblo. Era muy difícil. Yo recuerdo cuando lo jugué que dije que malo soy. Luego vi a la gente jugar y dije, ah, bueno, pues no soy tú tan ya malo. Por si eres malo. Sí, Freeman, sí. Tú siempre intentando soltarla. Por pero algún día el reto será público y lo verás. Oh, y lo verás. Y lo verán. Qué grande. Y lo verán. Deathmatch reto. Bueno, ya comentaré. Y bueno, pues Beautiful Joe fue un éxito, realmente gustó mucho. En GameCube tuvo su repercusión. Y pues, como no, Clover Day tuvo el trabajo. Clover Studio. Clover Day, será Clover Studio. Clover Day, he dicho, uy. Clover Studio. A ver, seguramente Clover tuvo muchos días. En ese Day tras Day. Day tras Day. Hicieron luego la conversión a PlayStation 2. y luego pues ya tuvieron el trabajo desde el principio de hacer la segunda parte. Que efectivamente. Que recordar que Beautiful Joe era uno de los cuatro famosos de Capcom para exclusivos. Para uno de los cinco famosos. Correcto, de GameCube. Exclusivos de GameCube, que uno lo cancelaron. Uno fue el Project número 03, que dices, bueno, vale, mola la estética. Ese luego, sí que fue exclusivo. Sí, sí, ese fue exclusivo. Luego Resident Evil 4, Beautiful no Joe y el, tercer, y el otro no me acuerdo. El cuál era. Sí, el Killer 7. Killer 7, es verdad. Ese que se quedó Killer exclusivo. 7. Sí, esas posibilidades. Bueno, en fin, pues eso. Sí, y, como anécdota, ahí sí queda. Pasaron luego a Beautiful Joe 2. Seguía la misma estética del juego, la misma mecánica, solo que esta vez podéis llevar a dos personajes. Podéis llevarle a él y a la molona de su novia, que vista la gran aventura que pasó, dijo, yo también quiero. Yo también me apunto. Yo también me apunto aquí al berenjenal. Reivindicación sexual femenina. Ahí estamos. Grande. Mujeres al poder. Y además tenían los movimientos molones dobles que podías combinar entre ellos haciendo movimientos conjuntos. Oh. Que era ya, vamos, era o sea, no era molón ya, era... ¿Cómo mola lo molón? Prácticamente. Ahí que veías que juntos entraban y hacían movimientos y se iban. Y hacían la pose en plan, ahora una foto. Guiñan el ojo y siguen. Sam, ni Hello Kitty es tan molona. No, es que ni Hello Kitty es tan molona. Y eso que ella con sus patines es molona mil. Y con su lacito. Y con su lacito rosa. Pero no, no. Aquí Beautiful Joe y su novia daban candela. Y bueno, aparte de eso, pocas novedades más. Sí, había. Bueno, los podías cambiar cuando querías. Además de hacer los movimientos conjuntos, podías cambiarlos cuando querías. Para aprovechar las pocas habilidades individuales o especiales que tenía cada uno. Obviamente, tenían movimientos propios, pero a veces había situaciones en las que había que sortearlas o con uno o con otro. Salvando ese detalle y que como personaje secreto salía Dante. Como curiosidad. Como curiosidad. Que también les va la zaga en chulería. En molón y en vacilón. Sí, sí, es exacto. Que no podía meter a otro. No, o sea, para ese papel no. Pues la estética se mantenía, el juego era prácticamente igual, derrochaba calidad por los cuatro costados, pero había algo en lo que descendió un poco, que fue en la dificultad. Sí. Se hizo algo más asequible. Tal vez por el hecho de llevar los dos personajes, que también te daba algo más de durabilidad, porque claro, cada uno tenía su propia vida. No, también porque comprimieron un poquito el tema de los guardados. Antes en el primer Beautiful Joe, entre guardar y guardar de partida podía ser infernal. Muchísimo. Y la batalla final, que era contra todos los enemigos, más el último, era insufrible, no llegabas casi nunca. Aquí lo acortaron un poquito más y lo hicieron un poco más por partes. No hay mucho más que decir respecto a Beautiful Joe porque... No, seguía molando un montón. Sí, sí, sí, seguía molando un montón. Realmente os recomendamos desde aquí, creo que en voz de todos puedo decirlo, sí. Conocer esta saga y jugarla, porque es que os vais a divertir muchísimo. Os vais a reír muchísimo, vais a pasar un muy buen rato. Y si tampoco queréis sufrir mucho, pues os ponéis en un nivel adecuado para vosotros, que como que los tres tienen niveles de los dos juegos tienen niveles de dificultad seleccionables, y a disfrutar y a reír de verdad, porque os lo vais a pasar muy, pero que muy bien. Le siguió a esta ristra de mamporros, más mamporros, con Beautiful Joe Red Hot Rumble. Pero eran unos mamporros diferentes. Así es. Pues así es, el juego pinta bien. Empieza con el Captain Blue, el querido de Joe. Antes he dicho el querido de Joe era Beautiful Joe, y ¿no? Bueno, Captain Blue, que es que está cansado, se decide retirarse como actor. Los años le pesan mucho y dice... Pues voy a montar un casting para ver quién me sustituye. Y esta es la premisa inicial para plantear un juego de lucha en plan Super Smash Bros. Correcto, de Beautiful Joe. Correcto. ¿Vale? Es como todos os pelearéis para ver quién es el finalista y ese será el sustituto. Mira, como concepto está bien. Es una excusa divertida, sí, ¿no? Sí, pues, sí. Es, cuanto menos, está bien justificada. En la línea, a ver, todo el universo Beautiful Joe se mantiene y simplemente es eso, el... Lo que es gráficamente el juego se mantenía en la misma estética, bonita, llamativa, colorista, unas animaciones brutales, el aspecto chulesco de cada uno de ellos, los efectos, o sea, en ese sentido, pocas novedades, quizás se habían pulido algunos movimientos. Sí, más, algún pero movimiento bueno. Se había pulido, estaba algo mejorado, el shading no era tan brusco, pero salvo estos pequeños detalles y algún efecto especial... Que los había bastante cutres en plan serie B, todo hay que decirlo. Sí, pero muy graciosos. Muy graciosos. Mantenía el listón, que ya era bastante alto en respecto a los Beautiful Joe. Así es. Además, a nivel de jugabilidad, a ver, no llega a nivel de un Super Smash Bros. En cuanto a diversión. Ni profundidad. Ni profundidad, pero bueno, planteaba algunos detallitos interesantes, como que no ganaba más el que más victorias obtenía, sino el que más dinero a partir de puñetazos y golpes hacía. Entonces, en ese sentido, está bastante bien, porque ya yo te he ganado 5 veces y que mis movimientos han sido más chulos. Sí, claro, y he ganado puedes, más porque puedes ganar simplemente por un Out of the Ring, ¿sabes? Y no, en cambio el otro ha sido más molón, más cool, tiene más fans detrás suyo y pues nada, gana él. Sí. ¿Cuál era el problema? Que sí, claro, mezclas los 4 efectos de slow motion, aceleración y zoom de los 4 personajes más sus onomatopeyas y efectos correspondientes. Acaba siendo era un caos, sí. Era un caos, no sabías dónde estaban, tú simplemente dabas botones y era una mina ganado. ¿Sabes? Y no sabías lo que habías hecho. Sí, o sea, empezabas así y de repente decías, o sea, seguís apretando y te decían, que ya se ha acabado. Vale. Sí, es que el dedo ya me va solo ya. Sí, bueno, era un estilo porque la verdad estaba todo muy apelmazado y... Y es una pena porque el concepto sí era bastante original, las novedades estos de las victorias estaba bastante bien y pese a que el modo historia también estaba currado, o sea, te seguías riendo con estos detallitos, le faltó quizá menos efectos para que se pudiera ver mejor lo que era la jugabilidad. Pero bueno, también es entre colegas era bastante divertido, ¿eh? Sí. Concepto, conclusión, duración... Daba bastantes horas, pero es que simplemente es eso. Poquito más a decir. Lo mejor era con los colegas, desde luego. Sí, sí. Aunque el modo, es lo que decimos, el modo también. Darle una oportunidad porque, quien le gustó el 1 y el 2, este le encanta. Pero quizá para los noveles no es la mejor forma de empezar con esta saga. La mejor manera de empezar es, desde luego, con el 1. Conociendo lo que es Beautiful Joe y una vez ya te empapes de su caspa. Es juegazo. Pues ya te llenes. Y para seguir, El último juego de Beautiful Joe, que es el Double Travel, salido para Nintendo DS, para la portátil de Nintendo. Pues volviendo a los esquemas... Hombre, Maneo, ¿qué tal? Estaba aquí, sí. Volviendo a los esquemas del primer Beautiful Joe, pues seguía la misma scroll lateral a base de mamporros y con sus efectos especiales y dando un juego a lo que sería la pantalla táctil de la DS. Que tampoco es que lo utilizaras mucho, pero, por ejemplo, había una técnica que era split screen, que era dividir la pantalla, que lo que hacías es, en ese mismo punto, todo el fondo se partía por la mitad y, por ejemplo, si detrás tenías un bidón de agua, pues esa agua caía y apagaba el fuego que quizás en ese momento te cortaba el camino. O sea, también era una forma de avanzar los puzzles y tal, ¿no? Sí, sí, era un pequeño reto, o sea, era muy simple, exacto. Lo veías obvio, no tenías nada más allí, o sea, tenías que hacer algo. Y además, te sale split, o sea, te dice la técnica que tienes que hacer. Y ibas tirando y no había mucha complicación. El concepto de Beautiful Joe, un poco añadido a las funciones táctiles de... Adaptado, ¿no? Nintendo DS, sí. Está pero bien. Bueno, más mamporros. Aparte, para quien conoce un poco la saga y ya quizá ha jugado a los demás, un toque fresco. Y además es un juego que se aprovecha. O sea, se agradece poder jugar unas partidas rápidas, mamporro rápido, yendo por el metro o yendo por el bus. ¿Quién no quiere llevarse a Beautiful Joe en el bolsillo? Por favor. Llevárselo de paseo por ahí. O decirle, hola nena, ¿quieres algo? No, que llevo Beautiful Joe, soy cool y molón. Me vas a decir que sí. Hay que aprovechar. Y además que tiene el concepto ese de, he conseguido tantos puntos, va, venga. Voy a conseguir más puntos. Sí, el concepto más. De pique, sí, porque aún lo hago más chulesco. Es que mola tanto cuando hacía esas danzas en plan zoom, plan te esquivo, te doy un besito. Es que es enorme, sí, de bueno, verdad. Ahora que has dicho esquivo, me acuerdo cuando bueno, eso sale en todos los Beautiful Joes, tanto también en Nintendo DS, cuando hacías ralentización, que podías o golpear o podías esquivar la bala y hacía como un pase de toro con la capa y veías como la bala pasaba de largo. Dices, pero cómo molas. O incluso cuando te golpeaban, ¿sabes? Que era súper exagerado. En plan, y movía todo el cuello hacia los lados y los brazos, ¿sabes? En plan, me muero. Y la posición final, cuando pasabas la fase que te enfocaban y hacías ahí una pose con victoria y no sé qué más. La pose era genial. Es que era lo que ha dicho. O sea, rollo Musculman y todo eso. Sí, exacto, es Musculman total. Tenía también su propia palabra de Kenshin Akoko Baby o algo así. Es verdad. Brutal. Y bueno, hasta aquí llegó la franquicia. De momento no ha habido más. Ya hay bastante. Sí, puede que haya más. Puede ser. señores, que tenemos una llamada entrante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Dark Angel. Hombre, Dark Angel. Hombre, ¿qué tal? Buenas. Nuestro ¿Qué amigo tal? Y redactor, Dark Angel. ¿Qué tal? Coméntanos. Muy buenas. Pues mira, era sobre Beautiful Joe que me gustaría comentar algunas referencias, aparte del humor clásico del juego, que habéis estado comentando ya y que me ha encantado. Tenía también bastantes referencias al cine, cine habitual. La última pantalla era un calco de Star Wars, hasta en el argumento. Sí, es verdad. Y, por ejemplo, también, básicamente tenía un montón de referencias de Devil May Cry y no solo Dante. Había un final boss que se llamaba Lastor, que te hacía los mismos ataques que te hacía Dante cuando se transformaba en Lastor, si habías jugado al Devil May Cry. Sí. Lo que era un cameo impresionante. Vaya detallazo, ¿no? Uf, tío, qué friki eres. Sí, es que fue un juego que me encantó por la cantidad de cameos que tenía. Y luego consulté y dije, ¡wala, esto aquí, esto otro! Es de Star Wars, esto otro, por ejemplo, es de Gladiator. Que era es verdad, Gladiator, sí, también es verdad. La película de Gladiator. Sí, la película de Gladiator, sí. No, y hay más, la verdad es que hay más. Hay bastantes referencias de cine de película actual, es cierto. Es impresionante. Bueno, era nada más comentar este pequeño detalle. No, se nota que en el estudio, o sea, eran gente culta, o sea, es gente que ha aprendido bastante de arte y sabe tanto de cine como para, o sea, sabe lo suficiente de cine como para poner estas referencias en un videojuego, que lo agradece muchísima gente. Exactamente. Muy bien, ¿quieres comentar algo más, Dark Angel? Aparte de los apuntes frikis que se agradecen. No, nada más felicitaros por el programa, que está quedando muy bien, y seguir adelante, que ya tengo ganas de escuchar Leo Kami. Gracias, Dark Angel. Venga, hasta luego. Gran fan que es Dark Angel de Beautiful Joe, sí, que yo lo sé. Sí, correcto. Cómo se nota ahí. Bueno, aprovechamos ya que hemos reentrado con la llamada de Dark Angel, para empezar un poco con el análisis de God Hand, la última creación, porque no ha sido Kami, ha sido God Hand, pero bueno, empezamos con God Hand, la última creación de Clover Studio, y un poco sigue la tónica marcada con Beautiful Joe, que son mamporros, mamporros y más mamporros. Ahí queda la cosa, o sea, es un beatmap, aunque eso sí, esta vez ya no es tan tradicional. Ya no es con scroll horizontal, sino que es ya en 3D y es poligonal. Digamos que es el único juego de Clover Studio poligonal, que dices, muy bien. Sí, en porque, ese sentido sí. Claro, porque los demás han sido poligonales, pero con estética cel-shading. Así es. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué pretexto nos cuenta God Hand para este beatmap? God Hand, que es, para que no lo sepa, la mano de Dios. La mano de Dios, exacto. Que sí. Digo yo que tenga algo que ver, ¿no? El nombre. Con Maradona. Sí. Vale, touché. Pues nos cuenta nada y menos, básicamente. Porque, a ver, obviamente nos cuenta por qué tiene esa mano de Dios, cómo tuvo que conseguirla, nos habla un poco de su pasado y cuál es el objetivo actual al que se dirige, que está todo un poco entrelazado con su pasado. No es, a ver, no hay mucho a desvelar, pero tampoco lo vamos a contar, porque lo poco que tiene para un poco tener excusa para introducirse en la historia de God Hand, nos lo vamos a desvelar aquí. O no, Maneo, que tú sabes que la historia también es... Bueno, puedes introducir un poco quizás por qué son tan malos los malos, a qué se dedican. ¿Por qué son malos los malos? Sí, a ver, o sea, cuéntalo. ¿A qué se dedican, no? ¿Qué hacen? Bueno, al principio te muestra una escena de... Son los típicos peleones que se meten con todo el mundo, pero en lugar de rajarte a lo mejor y pedirte la pasta, se dedican a cogerte el brazo y cercenártelo directamente. Claro. Y a él eso le pasó. Te dejan sin brazos. ¿Sí? Correcto. Pero claro, cuando tú juegas con él, tienes brazos. Y uno... Exacto, por ejemplo, con esta música hiper, super, hiper casposa... Porque el juego ¿en qué época está ambientado? ¿Es actual? O sea, ¿es estética de urbanita actual? A ver, no, es estética... Bueno, es que es un poco de todo, pero sobre todo estética así, hostia y tal. Es rollo Trigun o Cowboy Bebop. Vale, exacto, vale, sí. Vale. Pero cierto, no tan futurista cierto, quizás, pero con ese estilo de... Exacto. Más, yo creo que más Trigun que, sí, que Cowboy Bebop. Sí. Vale. Sí, en estética. Series de anime, para que no lo conozca. Exacto, demás, series de anime. Sí, vale. Sí, es eso, es un oeste futurista, pero no tan moderno. O tan espacial como lo es Cowboy Bebop. Mira, me recuerda al capítulo de las setas de Mushroom, no sé qué, de Cowboy Bebop. Que van, es un desierto, que sí hay naves, pero es casi todo un desierto con pues ciertos detalles de tecnología. Sí, es capítulo 17, sí. Creo. Ese estilo. Venga, Freeman, es que es, a tu pueblo. Es que venimos con los molones de Beautiful Joe, sí, ¿vale? Sí, claro, ahí y ahora... No, que quizá no es capítulo 17, pero queda de puta madre. Ya, por eso. Es que digo yo que no es el 17. ¿Qué edad soy molón? Pero está por ahí, ¿eh? Y porque yo lo valgo. Bueno, entonces, una vez... Planteado esto, no os contamos más, porque lo poco que hay, que es un poco interesante, os desvelamos. Pues empieza God Hand, empieza con un nivel técnico. A ver, gráficamente, ¿qué os podíamos decir? Es decente, es bastante sólido en cuanto a personajes, tiene buenos modelados. Las animaciones no están mal, pero los escenarios pecan de ser bastante repetitivos y además bastante austeros. Tienes el escenario, las 4 o 5 casas y poco más. Como gracia, que hay partes de escenario susceptibles a ser destruidos. Que eso tiene su gracia. Aparte, puedes coger también elementos como una barra que encuentres, puedes coger barriles, mesas incluso. O sea, puedes ir un poco interactuando con el escenario y eso pues se muestra un poco en el apartado técnico. Pero aparte de eso, tampoco hay... No es un juego que realmente destaque por su apartado matemático, que siempre decimos. No, exacto. Destaque en el apartado, pues, quizá de diseño, sobre todo en algunos personajes que aportan ese toque casposo de humor. Exacto. Porque el diseño de las bailarinas es muy casposo. Es que es. Sí, sí, tiene detallazos en ese sentido. Pero Clover le va lo casposo, ¿qué pasa aquí? Sí, sí, Clover le va lo casposo. Más que lo casposo, le va esos semi-homenajes a la serie B. Porque, a ver, vale. este realmente God Hand es un juego idéntico a los que jugábamos hace 10 años. Yo que sé, a un Cadillac and Dinosaurs, por ejemplo. Por ejemplo. Que como concepto era un mata-mata tal cual. Pero es la misma esencia, lo que pasa que 10 años después, claro, ya hemos visto muchísimo más, ya tenemos otros ojos y no lo vemos en ese sentido, pero simplemente para recordar lo que es... O sea, es casposo añejo con estilo. Sí, es con estilo sobre todo y bastante humor. El único inconveniente que tiene el juego es que la cámara es 3D, no se puede mover y además está bastante baja, con lo que no te da un buen ángulo de visión y si te pones delante del enemigo, claro, por plano y perspectiva... Tú cubres al enemigo y no lo ves. Además, no tiene un botón de locón y te puedes quedar pegando puñetazos al aire y el enemigo te queda a tu espalda. Vale que tienes un botón que sí que te gira a 180 grados, pero claro, hay veces que el enemigo no lo tienes a 180, lo tienes a 75. Claro, tienes que hacer el 180 y buscarlo tú girando, pero claro, no girando sobre ti mismo, girando haciendo un círculo, porque no puedes girar sobre ti mismo en plan Resident Evil. Entonces, claro, en ese aspecto hay situaciones en las que te dan bastante pal pelo por culpa de la cámara. Porque al ser tan fija, al ser tan baja, tan cerrada de ángulo y no tener un locón, o sea, un bloqueo de un enemigo para poder moverte a su alrededor, pierde, a veces pierde. Siempre te sale más a cuenta ir a buscar a los enemigos a piñón fijo. Si los ves al fondo, barreto y le metes una patada antes de meterse en un grupo que te está rodeando. No sabes por dónde te van a venir las hostias. Correcto. Y es bastante... En ese instante el juego se complica bastante. Te meten de puñetazos por todos lados, no sabes de qué. Y se puede haber solucionado con una cámara mejor, simple y llanamente. Pero, por desgracia, hay veces cámaras que son molestas pero no afectan. Pero otras son cámaras que sí que molestan en jugabilidad y eso hace bajar bastantes enteros. A nivel de sonido. A nivel de sonido, bueno. Son canciones cutres, pero es que son cutres que dices, ¡ey, mola! Es que estás imaginando este tío con las cejas subidas, en plan, ahí el vaso de Ginebra al lado, ¿sabes? En plan, ahí con los hielos, ¡ey, qué tal, nena! Espera, fíjate, que te voy a hacer una foto así. Ahí. Sí, bueno, pero podemos seguir haciendo el programa. Sí, entonces, es música realmente de composición bastante cutre, bastante añeja, pero tiene mucho encanto, tiene mucho carisma y acompaña muy bien en la acción. Realmente lo ves adecuado. A nivel de doblaje es decente, no mata, eso sí, está en inglés, bueno. El título está en inglés, pero bueno. Al menos este viene traducido. Bueno, este sí que viene traducido al español, claro que... bueno, viene traducido a 5 idiomas. Inglés, ¿sí? Francés, italiano, alemán, español, los típicos cuando traducen aquí un juego multi. Luego es lo que comentaremos, viene este traducido... Es que son pocos textos. Ay, duele. Este juego lo tradujeron con las herramientas de Google. Fueron poniendo las frases, porque total, como que son 4 frases, o sea, no tardaron más. Y dije, venga, va, traducimos ya que estamos. Y poco más. A nivel de efectos. De efectos sí que cuaja poco. Cuaja poco porque son poco contundentes. A veces haces un mega movimiento que envías a un tío a la quinta chimbamba, rompes no sé qué cuántos muebles. Y es puf, puf, chum. Dices, perdón. O sea, un movimiento mega explosivo y sale un pedo, casi como sonido, no acaba de cuajar. No es tan realista lo que sería el movimiento con el efecto. Pero bueno, cuando escuchas estas cosas, que estás jugando, estás moviendo la cabeza en plan Jim Carrey. Sí, sí. Como en ese corto que hizo de Saturday Night. Exacto, exacto. Ahí. Pues mola, dices, ya está, ya está. Pasamos página, olvidamos el sonido y nos acompañamos de la música. Y te diviertes. Exacto. A nivel jugable, señores, no tiene secreto. Desde los 2 minutos de FMV que te cuentan un poco cómo va el tema, te plantan delante y te dicen, pega mamporros. ¿Llegan a los 2 minutos FMV? No lo sé, no. Creo que no. Ha sido para redondear un poco la cifra del minutaje. Dices, bueno, tengo varios movimientos. Tienes un movimiento de puñetazo que a medida que aprietas más te encadena diferentes golpes hasta acabar con un golpe final y dos de patada. Lo interesante, que al finalizar una fase te obtienes una remuneración que luego puedes invertir en movimientos nuevos y técnicas nuevas con la que hacerte tú tu propio combo. O sea, puedes decir, pues mira, la primera vez que aprieto el de puñetazo quiero que me haga este movimiento. La segunda vez esta, la tercera vez esta. Y finalmente que me acabe con esto. Esto es interesante porque puedes configurar movimientos según un poco el tipo de enemigo que te vayas a encontrar en cada fase. Lo cual le da un toque algo interesante. Además, también, de algo más variado. También es un poco cachondo ir modificando tus combos, ¿sabes? Porque puedes hacer algunas cosas bastante hilarantes. Sí. Que no son lógicas. No, para pero nada. Pero quedan bien, es lo de siempre, es queda molón. Para molón, la ruleta, que puedes añadir a los movimientos normales, que son movimientos predefinidos para hacer super movimientos molones. O sea, desde una super patada que impulsas al enemigo contra el suelo y empiezas a chafar en la cabeza y tienes que apretar el botón para seguir chafando en la cabeza. Desde el golpe de Dios, que haces un puñetazo hacia arriba en plan Ryu y tiras a los tíos hacia los lados. También tienes el rompehuevos, que es una patada. Bueno, es un. Te quieres hacia atrás, pegas un taconazo a los huevos del enemigo. Es espectacular. O sea, realmente te ríes mucho con estos movimientos y también los vas ganando y los puedes ir configurando. Lo que pasa es que hay un tiempo límite para acceder a la ruleta. Tienes, pues, quizá. Claro, a medida que avanzas tienes muchos movimientos, así que es de saber con anterioridad qué movimiento vas a usar para cuando actives la ruleta, buscarlo a tiempo antes de que acabe el tiempo de ruleta. Finalmente, como no, tenemos el movimiento God Hand, que es el que da nombre al juego, que es una especie de estado berserker en el que cuando has acumulado cierta barra con los golpes que has ejercido, pues entras en modo berserker y empiezas a pegar puñetazos a la velocidad de Neo cuando está con Morfeo luchando en Matrix. O sea, es una pasada. Además, lo puedes combinar con la ruleta igualmente. Entonces, claro, dices, vale, es un concepto que quizá a la hora me he hartado, pero jugar una horita cada día es cachondo. Es divertido. Es lo que comentábamos. Es un juego desengrasante. Es exacto. Un juego sin pretensiones, simplemente para pasar el rato, para divertirte, con humor, con estilo, bien hecho en sus apartados que pretenden divertir. Y sí, ya está. Bien hecho y ya está, sin querer ejercer sin complicaciones, sin apartados técnicos, ¿no? Sin apartados técnicos sublimes, ni nada. Luego, como toque curioso, aparte de, o sea, cuando terminas los combates y acabas la fase, que bueno, no hablo de cómo son las fases porque se entiende que es un beatmap en el que pegas puñetazos y ya está. O sea, no hay más. Puedes ir al casino y echar más partidillas a póker, a un blackjack y a una ruleta para sacar más dinero, o bueno, o no. O perderlo. Exacto, y para aprovechar la situación y así pues poder comprar más movimientos, etcétera, etcétera. Y luego, perdido, a la ruleta. ¿Habéis perdido mucho? He perdido más con el Dead or Alive Extreme Volley Beach, que ahí sí que me decía mucho, ahí perdí mucha pasta en el casino. Pero aquí no tanto, aquí tienes suerte. Y además, luego tienes la máquina tragaperras en el que pues te sacas unos tickets, como en cualquier New Park, y a ciertos tickets puedes cambiarlo por unos cofres que hay ahí, luego secretos, que claro, depende de a qué cantidad tengas, pues tienes unos premios u otros. Y no hay mucho más, señores. Juego pues de duración modesta, solo reservado para aquellos que quieran pegarnos puñetazos como un N3, o sea, un juego desengrasante, sí, como sí. Bien dice Freeman. Para pasar el rato, para pasar el rato. Y además creo que ha salido a un precio medianamente económico, creo que salió a 45, creo. Con lo cual, mira, tampoco te duele tanto. Y para jugarlo de vez en cuando y echarte unas risas, es un juego decente. Vale la pena. Total, finalmente, señores, como puntuación final, un 65. Un juego, eso, como decimos, decente. Que gustará más o gustará menos según lo que améis un poco el toque casposo y molón de el estilo Clover junto a Beautifully Got Hand. Y poco más que añadir. Hacemos una pausa, señores, con este grandioso tema. Que para Caspa este tema mismo, ya está, es que no hace falta definir más. God Hand es esto, pero jugado. Y volvemos ya con la próxima, los próximos 25 minutos para hablar sobre Okami. Hasta ahora. Precioso tema para empezar el análisis y el no análisis también, porque hay información extra. De Okami. Cabe decir que Samuel y Samuel se irán ahora a dormir, a pegar una cabezadita. Nosotros ya trabajamos la semana pasada. Exacto. Ah, les toca a estos dos. Les toca a estos dos. ¿Cómo podéis iros a dormir ante el análisis de este juego? Del juego con mayúsculas y pronombre. Para soñar con ese cuadro magnífico, Freeman. Exacto. De Okami. Tú vas hablando, yo lo escucho y lo voy dibujando mentalmente mientras duermo. Ahí está. Empezad, señores. Mojate el pincel. Okami, ya por fin lo tenemos aquí en las manos. Vamos a explicar un poco de qué va Okami y el más allá de Okami, que tiene mucho que contar. Empecemos con la leyenda. La leyenda cuenta cómo un valiente hombre, Izanagi, y un misterioso lobo, Shiranui, salvan al pueblo de Kamiki de los colmillos de un temido Orochi, una bestia de 8 cabezas con ojos inyectados en sangre y tan grande como una montaña, que año tras año aterrorizaba la aldea en busca de doncellas para ser sacrificadas. Tras derrotar a la bestia y encerrar sus poderes bajo el poder de una espada, 100 años después esta es removida, desatando la maldición de Orochi por toda la tierra. A simple vista, parece, para que quizás no la conozcan, un mito japonés que se llama el mito de Yamata no Orochi. Está basado, digamos, es en el que está basado Okami, pero con ciertos cambios que quizás mejor os cuento el... Primero contamos el mito y que ellos con esa información descubran la historia de Okami. Vale, perfecto. Me gusta. El mito de Yamata no Orochi. En una región llamada Torikami, de la antigua tierra de Izumo, un príncipe santo bajó expulsado del cielo de Takama, hijo de Izanagi y hermano de la diosa del sol Amaterasu, y del dios de la luna Etsuyokomi. Ese príncipe recibía el nombre de Susanoo, y representaba las lluvias, tormentas y el dominio del mar. Subiendo por el río de Hinokawa, Susanoo vio pasar un trozo de pan flotando río abajo, y decidió subir hacia arriba, pensando que encontraría algún pueblo. Al poco tiempo se encontró con un matrimonio anciano sollozando, sentados con una muchacha al lado. Susanoo, extrañado, les preguntó quiénes eran y por qué estaban llorando. El anciano levantó la cabeza y le dijo: «Soy hijo del dios del país de Oyamatsumi y mi nombre es Asidonotsuchi. Ella es mi esposa Tenazuchi, nuestra querida hija Kushinada». Y tras limpiarse la cara de lágrimas siguió hablando. «Teníamos 8 hijas, pero Yamata no Orochi se las tragó una a cada año. Y solo nos queda nuestra hija menor, y ahora el monstruo viene a buscarla». «¿Qué forma tiene Yamata no Orochi?», pregunta Susanoo. La mirada de Shinazuchi se perdió en el infinito, y sus palabras transmitían mucho temor. Respiró hondo y dijo: «De su cuerpo, siempre manchado de sangre, emergen 8 colas de 8 cabezas como serpientes. Sus ojos son rojos como brasas, y su tamaño llega a ocupar 8 valles y 8 colinas. Susanoo, que se había enamorado de la joven, le preguntó: «¿Podré pedir la mano de su hija si la salvo de esa temible bestia?». «Le agradezco su interés, pero aún no lo conozco», contestó el hombre. «Soy hermano de Amaterasu, hijo de Izanagi, y acabo de bajar de Takama». La pareja, sorprendida, respondió: «Oh, si usted es capaz de hacer esto, nuestra hija será suya y le estaremos agradecidos». Susanoo convirtió a la chica en una peineta sagrada y se la puso en el cabello, y dijo: «Preparen un licor bien destilado, rodeen su casa de concercas y háganles 8 puertas y 8 palcos. Dejen una copa en cada palco, echen el licor y esperen». Lo prepararon tal y como Susanoo les ordenó y esperaron. Al rato apareció Yamata no Orochi. Inmediatamente Orochi metió sus cabezas a las copas y bebió tanto que quedó emborrachado y se durmió allí. Entonces Susanoo sacó su espada de 1 metro y cortó a la serpiente en pedazos. El río se manchó de sangre. Cuando cortó la cola del medio, su espada se desportilló. Extrañado, rajó la cola con la punta del filo y dentro descubrió otra espada, la cortadora de hierba, Kusanagi. A continuación, tomó esa espada y obsequió a Amaterasu con ella, contándole todo lo ocurrido. Bueno, qué gran mito. Muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Es muy bonito. Realmente es muy en la estética, muy esos cuentos. No cuentos chinos, como se sobreentiende, sino esa mitología japonesa, siempre con una moral, siempre con una filosofía detrás, más allá de esos cuentos occidentales bastante tópicos a los que estamos acostumbrados. La verdad es que la mitología japonesa extremadamente profunda, sí, y muy bonita. Es un claro reflejo de cómo, bueno, lo que bien comentabas, cómo quieren moralizar y eticizar, aunque esta palabra no exista, con sus con sus cierto, historias. Cierto, cierto. Pero habéis entendido, sí, ¿no? Se entiende, pues sí, obviamente. ¿Y qué se cambia en Okami respecto a este mito? Bueno, el mito en sí, el enemigo, sigue siendo Orochi. ¿Quiénes cambian? Los personajes, pero siguen haciendo su acción. Por ejemplo, la aparición de Shiranui es una nueva, ¿vale? No tiene nada que ver con el mito. Los personajes de Susanoo se cambia por Izanagi en el juego. Aquí, en el caso del mito, es el padre, pero aquí, por referencias cronológicas, es el hijo. Y Kushinada es Izanami en el juego, que en realidad guarda una relación de parentesco, según la mitología. Y no solamente aquí, sino que está Okami, que está realmente repleto de personajes extraídos de mitos japoneses. Y no solo de mitos japoneses, sino de mitos en general. ¿Ibas a decir? No, que sí. Que aparte, para poner por ejemplo a Isun, ese bicho, no le gustan que le llamen bicho, ese artista llamado Isun, también es un personaje de un mito, un cuento de hadas japonés, que no vamos a contar, porque dicho cuento quizás se spoilee más adelante en el juego. Cierto, cierto, pero sí que es verdad que, bueno, ya comentaremos el papel de Isun, que es, digamos, como si fuera la hada de Link. La Navy de Link. La Navy de Link, como ese complemento humorístico que le da al toque otro punto de vista, que le da al juego otro punto de vista. ¿Qué más hay dentro de la mitología? Tenemos a Amaterasu, que se nombra, que se representa como el lobo blanco Okami. ¿Quién es Amaterasu? Un poquito así por encima. Es descrito como el Kojiki, que es el libro histórico más viejo que se conserva relativo a la historia de Japón, como la diosa del sol, nacido de Izanagi. Con ella nacieron también Tsukiyomi, el dios de la luna, y Susanoo, el dios de la tormenta. Amaterasu está descrita también como la diosa de donde emana la luz, compasión y pureza. El mito también explica cómo Susanoo se creyó engañado y se escapó hacia su madre Izanami. Desde allí propuso a Amaterasu una competencia, un reto, de la cual resultó ganadora la diosa del sol, Amaterasu. Entonces se enfureció y la asustó y la ofendió, por lo que ella se retiró a una cueva en el cielo, tapando la entrada con una gran roca. Desde ese momento el mundo se sumergió en una oscuridad profunda, plagándose de malos espíritus. Los demás dioses, temiendo que las tinieblas perduraran para siempre, organizaron una fiesta en la puerta de la cueva. El ruido exterior atrajo mucho la curiosidad de Amaterasu, quien salió y se encontró con una diosa brillante y llena de luz. Un segundo después se dio cuenta que era su propio reflejo en el espejo. Amaterasu carece de iconografía, pese a ello se relaciona con el divino espejo. En esto que os acabo de decir, hay muchísimas más referencias en el juego. Por ejemplo, el divino espejo es el nombre de una arma de Okami. Creo que es la primera. Sí, correcto. Mirror. Sí, Mirror. Te iba a decir Mirror más, pero no. No. Y una curiosidad también, el hermano de Amaterasu, que es Tsukiyomi, el dios de la luna, aparece en el juego como una espada que, si os veis el inicio del juego, es la espada que esa persona retira de la cueva, y en esa espada es reflejada una luna, en referencia al dios de la luna. Cierto, cierto, cierto. Y está bueno, plagadísimo. Es que la verdad es que es uno de los juegos que más intensos son en la representación de muchísimos mitos de una cultura, de una entremezcla incluso de culturas, de una filosofía basada en muchísimos filósofos, artistas y símbolos de la cultura, casi diría mundial, pero más tirando sobre todo a japonesa. En ese sentido, cabe remarcar brevemente la figura del lobo. Sí, tratemos un poco esta figura, porque encierran mucho en sí misma. Sí, porque la verdad es que ya toca, estamos viendo últimamente. Bueno, últimamente no, o sea, la figura del lobo siempre ha sido muy amada por el hombre, o sea, hay muchísimos valores y filosóficos para los que el lobo forma parte de multitud de cuentos, historias, simbologías y referencias. Solo tenemos que mirar un poco al pasado. O sea, al lobo se le considera un ser solitario, un ser que vaga en busca de su propia subsistencia, y quizá por eso es tan amado y es tan utilizado muchas veces. Me encanta el lobo, me encanta. Sí, el cualquier persona le gusta la figura. Cabe decir que el lobo en sí es un ser social, vive en camadas y solo esporádicamente se ven a esos lobos solitarios. Quizá por eso son los pocos que han sido vistos en ese sentido en la mitología y se ha quedado como símbolo, pero en ese sentido son bastante sociales. Pero solo hay que ver, por ejemplo, mirar a la mitología nórdica y ver el lobo Fenrir, por ejemplo, que nació de los amores del dios Loki, que era el lobo devorador, de la bestia del Ragnarok, la caída de los dioses dentro de la mitología nórdica, en el cual Odín, el jefe de esos dioses, está destinado a convertirse en una víctima de este lobo Fenrir, por ejemplo. O también las mitologías de los dioses egipcios, que a veces se confunden con Anubis, pero que tienen esa forma, no quizá de lobo, pero sí de coyote, y también entremezcla esa iconografía. Luego, la propia leyenda de la formación de Roma, en el que los gemelos Rómulo y Remo fueron abandonados al nacer y encontrados por una loba que los crió como sus cachorros. Forma parte que luego la fundación de Roma, gran parte de su poder venía de esos dos estandartes que habían sido criados por la loba, en la propia mitología del hombre lobo. Está bastante integrada dentro de, o sea, la figura dentro de lo que es o sea, está bastante integrado lo que es la figura del lobo dentro de la cultura occidental. Y luego no solo de mitos vive el lobo, sino que lo vemos en un montón de detallitos, un montón de juegos, en series. Lo hemos visto, por ejemplo, ¿quién no recuerda el lobo de Princesa Mononoke? La loba. Yo no lo recuerdo, no lo he visto. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! Pues sabéis que no me gusta a mí. Te va a encantar, te va a encantar. Da igual que no te guste, es irrelevante. Sí, eso. ¿Tú crees? ¿Pero sí? ¿Cómo no te puede gustar? Esa es la pregunta. Bueno. Es tan bonita esa peli, de verdad. Ahora me imagino la gente en el foro. ¡Hola, no lo he visto! ¡Hola! ¿No le gusta a Miyazaki? Pues no, es lo que hay para gustar los colores. La tremenda es que hay cada imagen cuando se ve el plano del lobo bajando por las laderas quemadas por ella, la otra. Ibas a decir. Vale. Otra figura de lobo en Wolverine. Esa magnífica serie. Qué grande Wolverine, ¿eh? Qué grande que es Wolverine. ¿Qué papel tiene el lobo en este caso, Wolverine? Son los salvadores. Los salvadores. De la humanidad. O sea, es la propia humanidad que se hace daño a sí misma, y son los lobos quienes tienen que recuperar otra vez. Encima, cuando fueron extinguidos por los propios seres humanos. Qué grande, qué bien hechos, qué bonitos son. Qué grande que es la serie. Están flotando. Mané y Freeman están en plan loto. Están compartiendo la manta. Ahí, sí. Entre ellos sí, dos estamos están los dos acurrucándose. Otra gran referencia. Bueno, otra gran referencia. Otra gran referencia, que sería en este caso Lobezno. El hombre lobo, casi. De X-Men, también esa figura solitaria, dura y representada en ese estereotipo de lobo. Pero si hay un lobo, si hay uno, si es el lobo con mayúsculas, es Link, Twilight Princess. Ahí queda. Magnífico controlarlo, lo bonito que es, lo bien que queda Midna encima de sus lomos. Es una maravilla, y hasta aquí una pequeña pincelada, una de las muchas que comentaremos. Ha sido un brochazo, prima, nada de pincelada. Ha sido un brochazo. Han sido varias pinceladas juntitas, o sea, que dan la sensación de brochazo. Es como si fuera óleo. Directamente has tirado el pote, has hecho dripping, o sea, parecías Pollock. ¡Qué grande! Te lo iba a decir yo, dime como Pollock, vale. Antes, quisiera comentar un pequeño detalle sobre los personajes, que si os parece un lío, la mejor referencia que tiene Okami es en Kingdom Hearts. Es decir, en los personajes, que Todos y cada uno de esos personajes tienen su propia historia aparte en su juego, que no tiene nada que ver en relación con el espacio y el tiempo del juego en sí, en este caso Okami. Sí, eso que es verdad. Es interesante el apunte, sí. Confluyen todos dentro del juego Okami. Me ha gustado. Hecho el apunte, iniciemos ya el análisis en sí de Okami, si os parece. Que es una de las mejores experiencias y lo dejamos así. Prima, por favor, gráficamente. que te tengo que dar el culete. Céntrate. Gráficamente. Sí, no, si centrados está, es porque me encanta haceros estas cositas. Técnicamente. Venga, va, que es tarde. Venga, vayamos. que otra vez, la técnica dichosa hacer shading, que lo utilizan para todo tipo de juegos. Pero que esta vez tiene una razón de ser. ¿Por qué se utilizó cel shading y no el juego real? Hace poco se mostró un vídeo donde se podían comparar las dos versiones de Okami, uno con gráficos realistas y el otro con el cel shading. Y los dos eran insuperables, pero la versión final tiene ese toque que lo hace único, que te atrae más. Ese toque de por qué, la razón de un pincel. Que fácilmente el mundo se puede convertir en un lienzo, cosa que si fueran unos gráficos en realistas quizás chocaría demasiado. En ese sentido, lo más destacable de Okami es de dónde se inspira. Acaba de decir que se basa en el estilo nipón ukiyo-e, nombrado Pinturas del Mundo Flotante, basado en la destreza de los grabados en la madera. Producida en Japón entre los siglos XVII y XX. Sí, chicos, me he saltado un cacho, pero creo que venía bien. Bien, no, aquí así vamos acelerando. La verdad es que es ese estilo del que Okami exagera en las representaciones paisajísticas de teatro y de los cuartos del placer que se hacían antiguamente, que exagera con esos bordes gruesos, los colores vivos y dándole muchísima importancia al paisaje. Además lo combina con la técnica clásica japonesa de la tinta, en el que el jugador experimenta la sensación de encontrarnos en una pantalla convertida en papel de arroz pintado con técnicas de tinta y acuarelas, como si de un cuadro se tratara, con esos bordes de tinta negra definidos. Realmente se nota y muchísimo cómo ha estado pintado a mano. Con esa maestría y encima basándose en la antigüedad en la cual se basa la propia historia de Okami, todo el aspecto gráfico del videojuego. Yo creo que para la gente que se haga una idea, y sin desmerecer obviamente el apartado técnico de Okami, que es espectacular y precioso artísticamente, los típicos cuadros que se encuentran en un restaurante chino, que representan pues ese arte oriental tan conocido, pues no bien, pero sí que pueden dar un aire a la gente que nunca ha visto una pantalla de Okami, cómo puede llegar a ser. Realmente como un cuadro oriental típico con colores, con ese trazo, con la tinta, que realmente la ves que se ha trabajado mucho sobre los colores. Es un absoluto espectáculo en todos los sentidos, visual y estético y artístico. La verdad es que hace gracia ver con las anteriores versiones de Okami en la que se veía un Okami 3D. Poligonal. Impresionante, no cabe duda, pero sí, pero que luego vieron Wind Waker, les gustó, y basaron Okami realmente en Wind Waker, que luego ves Okami y dices, realmente estás intentando hacer un Zelda, pero desde otro punto de vista con esta propuesta. Hombre, por la historia y por la mitología que rodea el juego en sí, le viene que ni pintado este estilo de juego gráfico, que es muy oriental, muy, muy japonés. Claro. A ver, es una pasada. Solo el principio, solo la gente que vea los primeros 10 minutos, cuando las flores de almendro empiezan a caer en el cuento, empiezan a caer mientras leemos el cuento, y aparece la fusión de esas imágenes en negro. Son imágenes en negro, representación sin textura. Totalmente solo planas. Totalmente planas, solo en negro, pero queda también con el fondo color pastel. Una especie del fondo. De... Impresionante. Luego, incluso los globos de texto, que se mueven con detallitos, y las hojas de almendro se convierten en negro. Es brutal. Tenía que seguir, lo siento. Si no decía esto... No pasa nada. Es un absoluto espectáculo visual en todos los sentidos, oníricos, físicos, como lo queráis comentar. Sonido, Freeman. Adelante. Maneo, ¿qué decís? no puede estar a la altura también. Lo estáis escuchando, es una banda sonora, solo decir, banda sonora compuesta por 5 CDs, señores, o sea... ¿Qué dices? Sí, hay un tema para todo, para absolutamente todo. Porque ha de tenerlo en 5 CDs, si no... Hombre, tanto. Además, no solo eso, sino por referencias, sé que es una banda sonora de una calidad sublime. Sí, sí. Por lo que se oye, también bastante el estilo, ¿no? Muy música tradicional... Japonesa, con esos instrumentos de cuerda típicos y una repercusión. Que usan solo 5 tonos en Japón. Esos coros. Más o menos así como Fukui. Igualito. Esto lo voy a recuperar para ver. Sí, hoy hemos tenido unos cuantos. Sí. Pues, a ver, lo más importante de Okami en ese sentido a nivel sonoro... carece de voces de los personajes. No hay voces. No hay voces. ¿Qué nos encontramos? Son como unos sonidos onomatopélicos, pero continuados. Como los Sims, que no meten calles. O como metiendo los Sims en un Okami, anda, hombre. Ya, yo sabía que te iba a gustar esa comparación. Fuera, seguro que le digo a los Sims, hombre, y luego editas este como, cacho. Como Midna. Sí. Grande. Eso sí, me gusta, lo ves, lo como es. Como yo decía. Es la diferencia entre... Los Sims Kinda, uno al lado del otro de toda la vida. Bueno, corramos un tupido velo, como te gusta decir a ti. ¿Otro además? Fukui fuera de ¿fuera? La manta. ¿Fuera? ¿Ya? Ah, no, pero sí, no estaba adentro. En la estufa. Y se quiere calentar, nada de manta. Pues sí, es bastante interesante porque los sonidos que emiten los personajes son bastante cómicos, como el bicho, entre comillas, al que no le gustan llamar, que siempre se está reivindicando como artista y acompaña con tono humorístico a Okami, junto con los propios sonidos de las diosas, de los vijetes, que se nota, ¿sabes? Como si tartamudeaba. Se nota, incluso si está preguntando ese acento, hasta se nota en el balbuceo de su hablar. Está muy, muy bien conseguido. A pesar de que hay gente que se queja, dice que es muy molesto. Al principio me resultaba molesto y aquello que pasabas los textos rápido, de manera que hablaba un cacho y lo demás podía seguir leyendo. Pero al final he llegado a apreciarlo y ha sido totalmente distinto. Y me he dado cuenta de esos detallitos de que está mimado las voces. Sí, supongo que en esto he vivido en mi mundo porque no logro captar que alguien, ¿sabes?, se sienta molesto por esos soniditos con lo lindos que son. Pero si tu mundo suele ser a veces algo diferente. Sí, lo sé, pero no, ni me lo había planteado y la verdad es que lo reconozco. Sí. O sea, sé que puede llegar a molestar, pero en ese sentido yo estaba encantado desde el principio hasta donde he llegado. Y bueno. El apartado fuerte. O sea, sí, bueno, el apartado fuerte son los gráficos y la jugabilidad. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la sí, jugabilidad sí, sí, sí. Por la originalidad que propone, ¿no? Sí, bueno. Comentemos. A ver, realmente lo que plantea Okami es un concepto no solo muy diferente, sino absolutamente original. El hecho de controlar al lobo con unas escenas de acción, pero... Es que no es arma, es como... Es un don. Es un don, bueno, sí. Un don. Pongamos acaso en situación a la gente qué tipo de juego es de scroll, si es acción, etcétera, y luego cómo... Ahí, Fukui, ahí... Es que estos chicos se me descontrolan. Hombre, llevamos... Llevamos rato situación. Hablando de Zelda, así que es inevitable pensar que se parece mucho a Zelda. Es un Zelda. Como te sí, la he vuelto, qué grande ahí. Gracias. Se dan la mano incluso. Vaya par. Y yo aquí en medio de los dos. Me encanta. Pues, bueno, para los que no lo conozcan, obviamente, es decir, sí, es un juego en 3D con un concepto de jugabilidad con mezcla de puzzles, aventura, acción y relación. Con los personajes que van apareciendo, unas pequeñas misiones con cada uno de ellos, siguiendo un hilo conductor que siempre es el planteado dentro del guión principal. Y tú llevas al lobo todo el rato. Y tú llevas al lobo todo el rato, pero que además se complementa por mini historietas. ¿A cuál más interesante, emocionante, divertida? Como pues secundarias. ¿Tienes? Sí, bueno, más que secundarias es entrelazadas. Es como si fuera una malla, lo único que al final de la malla tú puedes ir por cada hilo que tú quieras de esa malla. Pasa que al final está el final de la historia. Sí, sí. Vale. Sí. ¿Y qué vas haciendo? ¿Vas hablando con la gente, vas luchando también. Sí, bueno. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo es esto? Bueno, Ahí, ahí, fui cuidando, caña, me gusta. Hombre, me gusta. Se nos hace tarde, hombre. Esto ya está bien. Tengo sueño. Eso es hora de soñar, estamos soñando, Fukui. Es verdad. Uh-huh. Venga. Dos de dos, tío, dos de dos. O sea. Va, sigamos, sigamos. Al principio tienes a Okami, hablas con los personajes. Si estos te piden objetivos, son simples como ir a buscar un objeto o darle a él una pieza que le falte. Pero además en el mapa te encuentras a los enemigos, a los malos, digamos, a la fuerza, al contrario de Okami. Esos espíritus malignos que te encuentras voltando por el mapa y puedes escoger ir directos a ellos, luchar o esquivarlos, aunque no siempre es así. Una vez, digamos, los tocas, entras en un campo de batalla. Ahí el juego cambia. Pasa de ser de llevar a Okami corriendo, correteando libremente hasta estar en un estado de defensa, o sea, preparado para la lucha. De tensión, se cierra como una especie de escenario muy halo cuando te atacan los personajes oscuros de Zelda Twilight Princess. Sí, que se crea una. Que se crea como una especie de malla por la cual ya no puedes salir, también con una estética bastante interesante. Y entonces es cuando luchas con los enemigos. Y entonces llega el momento de la lucha, pero no en el sentido de la propia lucha, sino lo que puedes utilizar. ¿Qué maneras hay de derrotar? ¿Qué maneras hay de derrotar? Entonces, en ese sentido, tienes el don, que en este caso es un pincel. ¿Y cómo actúa el pincel? Digamos que tienes la habilidad de convertir ese lo que te envuelve en un lienzo. Entonces eres libre de dibujar a través de ese lienzo y ver reflejado lo que ocurre luego. Por ejemplo, a menudo que avanzas en el juego, vas aprendiendo nuevas técnicas. Las primeras son, por ejemplo, el de cortar, que es un trazo recto, y es capaz de cortar hasta árboles en el escenario, y dentro de un combate es capaz de cortar literalmente, partir por la mitad un enemigo. Es simplemente eso, pausando la imagen, creándola como lienzo, y pum, pincelada, tal cual, en ese negro. Y además que notas a veces cómo se te seca la tinta si haces el trazo de izquierda a derecha absolutamente. Ese detallazo es, bueno, realmente lo habéis pensado, o sea, grande ahí. Además que, o sea, se maneja con los DualShock, los analógicos, y no es complicado. Al principio se te cuesta adaptarte. Evidentemente, dibujar un círculo en un DualShock te puede costar. Sí que puedes seguir el contorno del... Sí, a mí me salió una patata. Sí, hasta que aprendes que, si el contorno del DualShock es redondo, pues con lo repaso y sale perfecto. Pero bueno, igualmente dibujar una bomba, por ejemplo, un círculo y una raya, Se hace rápido, lo acabas aprendiendo fácilmente y no es nada complicado. Así es, o sea, la verdad es que no solo sirve para atacar, sino que, por ejemplo, habrá momentos en los que se te plantea pasar de un extremo a otro de una especie de piedras flotantes dentro de un mar de niebla oscura con una luna al fondo, por ejemplo, y tienes que dibujar el puente, porque hay un curso de estrellas y tienes un pincel que dibuja estrellas y complementa incluso a veces constelaciones. Hay figuras de constelaciones inacabadas y que tienes que pintar varias estrellas para que la constelación se forme y te hable. En este caso también puedes pintar, por ejemplo, un puente. Y lo pintas tú mismo. Incluso puedes hacer dibujitos. Luego te lo detecta tal cual y no tienes problemas de que realmente tengas que ser puntilloso en las pinceladas. No, te lo detecta bastante bien y con la suficiente facilidad como para esto sea una sonrisa y no aburrimiento. Ahí está la originalidad de Okami. Ahí está la originalidad. Complementad muchísimos detalles. Puedes cortar arbolitos, puedes cortar las propias hierbas, que no lo hemos comentado, las hierbas que tú generas al andar. Ojo, ese detalle. ¿Cómo se me ha podido pasar? Bueno, en fin. Es tan precioso. Y cuando saltas y creas la malla de hierbas a tus lados. Ya el propio personaje. Inciso, es una pequeña licencia. Lleno de detalles, ¿no? Básicamente, absolutamente. La herramienta del pincel te ayuda a que no sea un juego al uso, sino que le da esta diferencia de utilizarlo para hacer multitud de acciones. Sí, así es. Y además tiene su propio toque RPG. O sea, tiene su pro de conseguir una experiencia, conseguir unos objetos que luego puedes utilizar. Si derrotas a los enemigos con una técnica especial, te dan más monedas, sí, más... Luego tienes una especie de cuencos que vas llenando de comida, que cuando pierdes vida te regenera automáticamente. Son una serie de detalles muy muy interesantes y que ofrecen una experiencia jugable nunca vista y absolutamente original. Y da de sí, el juego es largo, no acaba cansando, es... Digamos que... ¿Es suficiente el tiempo que ofrece para lo que...? Yo... No. Porque te pasarías la vida jugando. Para gente que no es Freeman, ¿es suficiente? ¿Para este tipo de juego qué ofrece? Oh, tenías que haber dicho no tú también ahí. Bueno, en fin. Aquí, pues si no... Nah, ya es tarde. Es como cuando la mujer pregunta, estoy guapa, y te das 2 segundos. Ya las cagas. ¿Vale? Pues igual. Eso te ha molado, prima. A ver, el juego empieza bastante lento, pero luego se va agilizando y te pasan las horas totalmente que no te das cuenta. Y en ningún momento dices... encuentras ese mecanismo que dice... Que muestra la estructura del juego, quiere decir... Si tienes que ir a florecer unos cerezos, te das cuenta de que no solamente es eso, sino tienes que hacer muchas cosas más. Y eso va cambiando en el juego. Dices, es como si cada partida que hagas es una experiencia totalmente nueva. Sí, en ese sentido no hay una curva de dificultad en la que te lo enseñan todo como un tutorial y a partir de ahí simplemente es llegar al final haciendo todo lo que te he enseñado. No, es un tutorial constante, muy en la línea de Twilight Princess, en la que cada templo era diferente. Aquí se mantiene esa esencia. Hasta el penúltimo. Sí, vale, pero bueno, todo tiene que acabar. Pero en ese sentido es constante la evolución y en unas 30 a 35 horas... Si vas rápido, sí, 25 o 30. Sí, sí, en eso lo puedes. Pero si no, que ofrece esa alternativa a la gente que realmente quiere simplemente correr con el perro, que además tiene un deste de aceleración. Si corres mucho, aceleras y creas más hierba. Puedes llegar perfectamente a las 50, 60 horas. Y la pregunta que os lanzo yo... ¿El idioma es un escollo? Ah, ahí le has dado. Coméntalo, Freeman, va. Que si luego no se nos olvidará. A ver, realmente esto genera un debate interno porque es un... Interno, externo y... Bueno, o sea, interno en cada persona que se plantea el comprar Okami. Porque dices, no lo han traducido. Viene en inglés. O sea, viene tan... todo. Sí, y además no es un inglés fácil. No es un inglés fácil, es bastante porque es un inglés épico. O sea, no es un vete allí, sino avance hacia la lejanía de las estrellas más allá de donde tu vista pueda llegar. Por ejemplo. En inglés. En inglés. Sí. Claro, no es sencillo. O sea, has de tener un nivel y muchas veces... Y hay mucho texto, además. Y hay muchísimo texto. O sea, hay bastante... Muy bien entrelazado, bastante poético, o sea, que se agradece. Pero es eso, es un nivel que cuesta. Entonces, para la gente que se plantee comprarse Okami, dice, ¿no lo han traducido y lo han traído aquí? Sí. ¿Realmente les tengo que dar dinero a ellos que me lo han traído así? Para ello está la solución intermedia, que ya comentamos en su día en las noticias, que es gracias al apoyo que dio la plataforma Okami Spain. Pues se consiguió el ideal, el objetivo realmente de esta plataforma era que el juego realmente se tradujera al completo, pero no pudo ser. Aún así se consiguió un acuerdo para que se editara un documento, un archivo en PDF descargable con la traducción de todos los textos en castellano. Que pues es gratuita, te lo puedes descargar. Sí, está en la versión 087 beta, puede ser. Bueno, el caso es que tenemos que agradecer plenamente a la plataforma Okami Spain por ofrecer ofrecer lo que tendría que haber sido. Todos los textos traducidos, a veces hace... Información adicional incluso al además, propio juego, en castellano. Sí, o sea, con esto sí puedes seguir la historia del juego. Se te hace... Es como seguir un juego en inglés con un FAQ, ¿vale? Que has de mirar el texto del juego, luego mirar el texto en la pantalla. Es un poco más lento. Es un poco más lento, pero es una solución de la totalidad. Mínimo, claro, lo suyo es que teniendo esta opción realmente sí que es un... Dejaros de prejuicios, dejaros de en sí esa moralidad inicial que he planteado al principio. Y es un... Comprar Okami, porque Okami necesita ser apoyado. Porque si ha venido aquí... Es para que se refrenden unas ventas que confirmen que estamos interesados en ese juego y queremos que te lo traigan. Es duro, jode dar dinero en ese sentido, pero que a mí se lo merece. Y con esto ya casi a modo de conclusión, yo quiero que lean esto que han puesto aquí en el guión, que me ha hecho mucha gracia, de qué es lo mejor del juego y lo peor. Por favor, Freeman, haz los honores. Creo que los va a hacer el mejor Maneo. Porque yo he quedado flipado. Bueno, después. Lo mejor del juego, todo. Todo. ¿Y lo peor? ¿Y lo peor? Nada. No, lo peor. Lo peor es que no está traducido. No está traducido, evidentemente. Así pues, en definitiva, y ya para... Con eso tan apabullante. Exacto. Para dar ya... O sea, para mojar la última vez el pincel y hacer el punto, el último punto al cuadro, la puntuación. A ver, realmente... Has hecho los interesantes, no. Hombre. Es que nos cuesta decirlo. A ver, yo creo que os habéis flipado un poco, ¿eh? Yo también. Yo creo que os habéis flipado. Bueno, no lo he probado, pero... No, ni yo. ¡Ah! Pero a priori pues creo que os habéis flipado. A priori... No, la primera no. Se acerca. Quizá estaría entre medio, pero... Tiene demasiados componentes y conceptos originales como para mecer. Bueno, vosotros, en nombre de Último Nivel, ¿qué nota le dais? Freeman, dilo. Sácalo. 95. Pues 95, Cami, en Último Nivel. Hacemos una breve pausa y volvemos ya con la recta final del programa, que es la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Cada radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y de vuelta ya, empezamos la lista de lanzamientos breve, pero la empezamos en Wii, Sonic y los Anillos Secretos. Ya está aquí. ¿Qué tal será? Yo no lo he probado, pero dicen que mejor que el de 360, que no es Hombre, difícil. Es que tampoco es difícil. La verdad que no mucho. La verdad. Y bueno, Sonic parece que ha vuelto, que es un juego rápido, que es un juego frenético. Lo que sí puedo decir es que la cámara es... Es buena. Que no es la infernal que hay en 360. El control es bastante agradable. Sí. Que el mando no es que se aproveche demasiado, simplemente inclinas, aceleras, haces algún movimiento y ya está. Pero sí, bueno. Para hacer el spin, por ejemplo, y cosas así, pero. Pero ya es algo que no necesita de excederse de un control muy específico, sino de adaptar un poco el Sonic de toda la vida a 3D a un movimiento con el mando Wii. Para PC, sí. Me he olvidado de poner que sea canción continuada. Ahora, ahí estamos. ¡Oh! ¡Oh! Vuelve a lo corroco. Vuelve. Empecé. Es que no puedo. Me encanta. Me monté despertador, de verdad, al final. Supreme Commander. Pues así es, ya salió hace unas semanas. El pedazo de juego de estrategia con ese zoom satélite y bombas nucleares que no se ven porque cuando estallan. La CPU no da para más y pasa adelante y ya te enseña todo el de este destruido. Tienes que tener un pezarraco para mover esa explosión nuclear. La verdad es que a nivel de estrategia pinta muy bien, difícil, bien planteado, muchísimos detalles. Yo aún lo estoy esperando, lleva 20 días de retraso de play.com y la muy verdad bien. Es la segunda lo vez, necesito ¿eh? Ya, sí, y me está extrañando porque no quiero perder a play.com. Y bueno, ya os comentaré cuando me llegue y lo pruebe en intensidad porque le tengo muchas ganas. Siguiente, Resident Evil 4, ya está en PC. Vaya truñaco de por, sí, que vaya quede. Tela, tanto retraso para esto, un por que es un Resident Evil de PlayStation 2 con quitadas las sombras, con FMVs a baja resolución y texturas igual, que dices. Y no podías controlar con ratón. O sea, básicamente hay un mod para eso, pero no, tal cual te viene el juego, no puedes controlarlo con ratón. No puedes controlarlo con el ratón, que dices, es el único aliciente para jugarlo en PC, para apuntar con el ratón. Han tenido que ser los fans los que han sacado un mod para poder jugarlo con ratón. Y para eso que lo saquen para PSP, porque lo pueden mover PSP prácticamente. Y dicen que Konami con las críticas, un parche con la iluminación y no sé qué historias más. Konami, he dicho, Capcom. ¿Konami? ¿He dicho? He dicho yo Konami. Ah, no. Claro, yo te he seguido. Capcom. Sacará un parche, a ver que arregle, espero un poco este desaguisado. Que bueno, por 20 euros no está mal, pero después de todo el retraso que ha tenido, no es excusa. Atención a Jade Empire Special Edition. A fin, ya sale. Yo también me lo pedí a play.com, 28 eurillos, de nada. ¿Y te ha llegado? Edición especial. No, lo pedí las semanas pasadas, pero que me llegue esta. Espero que no se me retrase como a ti el Supreme. Bueno, si se te retrasa, mira, será que es un problema de play.com y no conmigo. Y si no, es que te tienen manía. juego que espero con ansia, la edición parece muy buena, la gente está recibiéndolo con buenas críticas, son mejores gráficos, aún movimiento nuevo, nuevos enemigos. Y bueno, si en Jedi para en Xbox era bueno, en PC aún más. Y atención a Titan Queso, Immortal Throne. ¿Y por qué es queso? Porque el Word ha corregido Quest por queso. Sí, hubiera quedado mejor Titan Queso en Mental. Sí, en Mental Throne, sí, exacto. La expansión de Titan Quest, no queso. No va de ratoncitos, sino de... Gran juego de THQ, tipo Diablo. Gran juegazo. Increíble. Pero juegazo. Yo lo pillé aquello. Vamos a probarlo y flipé. O sea, estuve una semana de absoluto vicio. Muy buenos gráficos, largo, completo... A ver, con algunos bugs al principio que bueno, luego ya en el parche que salió a las dos semanas bien, pero muy bueno, o sea, un digno sucesor de Diablo 2 y la esencia ideal para los que se acabaron Titan Quest, querían más de ese estilo, se acabaron Sacred, y sacaron Titan Quest y ahora esta expansión. Tremendo. Para 360, Ghost Recon Advanced Warfighter 2, la segunda parte, ya está aquí, muy temprana, yo lo sigo diciendo. Sí, es temprana, a ver, seguro que es un juegazo. Es un juegazo. Seguro, o sea, no me extraña. No, pero la demo era buenísima. Pero la demo estaba muy bien. Modificaciones son escasas, la evolución... Ha salido pronto. Pero es que claro, ¿qué? ¿Lo metes otra vez para otoño con todos los bombazos? Ya. Para el año que viene. Teniendo Rainbow Six también hace poco. La evolución gráfica también es... A ver, en algún aspecto se nota. Más que nada el humo. Exacto. Yo he notado la fluidez general también, pero son detalles, claro. Es que, sí. ¿Qué quieras? Es que es acabar uno, empezar otro y prácticamente no mejorar nada. O sea, el tiempo que usas de desarrollo es para hacer lo que te da tiempo, no para intentar mejorar más cosas. Es difícil justificar el precio que tiene. Sí, la verdad es que sí. En ese aspecto sí. Y finalmente el lector HDDVD, que resulta que han salido más mal que bien. Se han devuelto bastantes, pero ¿sí? Bueno, sí, es un percance que se solucionará enseguida. Bueno. Y que naturalmente es eso, recordemos que hay que comprarlo si vas a ver películas en HDVD. En una HD ya está, Ready o como HD Full, como mínimo. Exacto. Nintendo DS, los dos últimos títulos de esta lista. Castlevania Portrait of Ruins. Atención, ya está aquí. Ya me lo pido mañana. Juegazo, naturalmente. ¿Seguro? No. Por lo que se sabe, sigue más una línea continuista. No aporta detallitos, vuelves a tener el látigo y bueno, ya veremos qué ofrece este Castlevania. Os ofreceremos un análisis a manos de Hypermoms, no recuerdo mal, que espero que lo pueda, sí, ¿verdad? Espero que lo pueda ofrecerlo en semana y media, un par de semanas como mucho. Y seguramente os podemos contar cosas muy interesantes del mismo. Finalmente, Mario vs. Donkey Kong, March of Minis. Clásico. Pero sí, ese era como era el de los tipo Lemmings. Este, si no recuerdo mal. Sí, el tipo de Lemmings. Freeman quiere. Quiero demasiado. ¿Nos comentarás algo respecto a Freeman? Pues creo que sí. Es que quizá mañana me pillo los dos. Vale, pues ya está. Y nos comentas algo respecto. Ya veré. Bueno, ya os diré. Como pues ya nos dirás. Que el tío cobra bien. Sí. Sí, no me puedo quejar. Se cuida. Pues tenemos una pausa, breve, y nos despedimos. Hasta ahora. Y con ese temazo final de Sonic Riders, ya le tenía por aquí, he dicho, venga va, acabamos con ella. Dios mío, qué flipada, ahí, ahí. ¿Qué pasa, nen? Luego os pondremos un vídeo al respecto de lo que acabo de decir. Nos despedimos, señor Freeman, sé que les ha oído a poco, pero no siempre puede ser tanto. Buenas noches. ¡Que eres el puto amo! Señor Freeman. A mí también me ha molestado eso, ¿no? O sea, como de... No, hombre, no, molestar no, pero... Me vas a decir, la belleza a veces es incomprendida. Es que Freeman ha pedido 40 minutos más de programa y le hemos dicho que sí, no, yo lo hubiera dejado unas 3 horitas, una hora de análisis de Okami. Un Zelda Day no pasa todos los días, Freeman. Exacto. Pero la gente lo gusta, siento. La gente lo pide y yo sé que... Hay que saber sintetizar porque a veces pues vale pero más la pena sintetizar y que la gente lo descubra por sí misma. La sintetización arruina la artificialidad. ¿Qué puedes detener en esas palabras? Bueno, ya está. Pero tío, ¿qué le ponéis en el agua? Por yo, favor. Yo nada, la verdad. Buenas noches, callar andachatas. Nos vamos y... Bueno, es jugar a Okami. Simplemente es eso, descubrirlo por vosotros mismos. Descubrir esta experiencia, es juegazo. Es uno de los mejores colofones de Play 2. Es una experiencia única. Tarda en arrancar, pero os aseguro que quedará grabado como un Shadow of the Colossus, un Ico, un Zelda... Y todas estas experiencias únicas y originales que mucha gente demanda, pero que luego mientras no se ven, o sea, que reflexionar sobre la ironía y la hipocresía. Sí. Recogiendo un poco lo que decía un poco Fukui y lo que decía Freeman, este programa sirve de plantilla para saber lo que hay que dibujar, pero que cada uno luego lo dibuje con el juego. Correcto. Y así correcto. Estamos un poco contentos ahí sí, los dos. Ahí sí. Señor Maneo, otro vividor de este Clever Day. Bueno, espero que te haya valido la experiencia. Me ha valido, ha sido gratificante con Freeman, sobre todo a pesar grande de ahí. Que a pesar de que Fuku y Samu han estado ahí un poquillo sí, un poco, como tanga pelota, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quejitas? Total, ni lo han jugado, o sea. No, fuera. No, y dudo que lo juegue por un tiempo. La verdad es que, a pesar de lo bonito que habéis dicho, no me atrae. Es increíble, pero no me atrae. Seguramente el día que lo coja, cuando me venga en gana, lo disfrutaré un montonazo. Pero ahora no es el momento. También, creo... hay mucho por jugar y Okami pasa un poco como Shadow of the Colossus. Son juegos atemporales. Exacto, y te ha de apetecer da igual. De verdad. Sí, te ha de apetecer, has de tener esa esencia, claro. No es un juego que lo has de vivir. Bueno, Maneo, espero que te tengamos por aquí más veces. A ver, un Okami 2, quizás, aquí... Yo creo que antes, Este tío me encanta, o sea, de verdad, o sea... ¿Y por qué no he jugado a Zelda? Que si no... Y ahora no parar. Pues nada, muchas gracias, Maneo, por tu presencia, por tu aportación, que ha sido realmente muy grata, y muchísimas gracias. Buenas noches. Señor Fukui. Señor Sam, después del pasado programa, tú sí, y yo aquí, ya estamos, los ya. Reyes. Sí, hemos pillado el filón ya. Sí, señor. No, a ver, yo sé que le daré una oportunidad a Okami, espero que a Freeman esto le reconforte. Es un juego que, aunque no he probado las buenas referencias que tengo de él, y después de este programa, me llama la atención. Si bien más bien la prisa y un poco el tocapelotas de hoy es por el tiempo, porque... a veces nos extendemos demasiado y me sale mal por los oyentes, que no quiero que se les haga pesado el programa, aunque creo que la información en esta ocasión ha sido bastante bien dosificada. Espero que ahora ellos se animen a probarlo, como siempre, que es lo que deseamos, que la gente juegue a los juegos. Y nada más, nos vemos la semana que viene con un programa que luego, si quieres, dirás o no. No lo voy a decir. Vale. Es sorpresa. Como siempre, muchas gracias a todas las webs que nos apoyan, las webs amigas, que están ahí anunciando nuestro programa, dándolo a conocer. También a los redactores, ese trabajo que hacen, que nunca se les agradece suficiente, la verdad. Y en este caso, en especial a Yuri, por la magnífica aportación que ha hecho al dossier de Okami, otra vividora de este gran juego, que realmente se lo cierto, merece. Ha sido una mano que ha ayudado, que no ha estado aquí, pero que ha sido una mano. Ha sido un pincel. Él ha dado sus pinceladas, así sí. Es, en nuestro dossier. Además dibuja también, qué linda que es. Y bueno, pues eso, la semana que viene con juego sorpresa. De nuevo el long team, espero que esta vez con Sephiroth, que ya se le echa de menos. Sí, que hoy por cierto estaba en Madrid. Tenía un cursillo de esos que hace para el trabajo. Y nada, estaba en Madrid, no podía asistir. Y la semana que viene sí que lo tendremos aquí. Además que está muy implicado con sí, el programa. Por eso, espero contar con él. Y nada, citando a mi gran amigo Moop, sed buenos, no hagas nada que yo nunca haría. Adiós. Buenas noches, señor Fukui. Buenas noches, equipo. Por mi parte, nada más. Os dejo ya con este ending de último nivel. Os emplazo la semana que viene. a este programa sorpresa. No es un mega especial de dos semanas, ya os lo digo de entrada, así que no os flipéis, y como os flipéis... ni lo hacemos. O sea, vamos, es que exacto, ni lo hacemos, ya está, ala, pam pam al culillo y a la cama. No, de veras, es un programa que sabemos que os va a gustar, que en parte esperáis, no es lo que queréis, pero yo creo que os va a gustar, o sea, ya está, lo dejamos seguro, en el aire, seguro, que os va a gustar. Y vamos a una, yo lo diré en una caña, va a flipar en colores. Pues nada, señores, un abrazo, un besito para las nenas y hasta la semana que viene.